Así empieza la historia, de deportes hay que hablar. La tormenta de ideas no se hizo esperar. De golpe Julio Rivas un buen grito les pegó. Y sin dudarlo, un minuto segunda se llamó. Con el paso del tiempo todo empezó a mutar. Cientos de pasacalles se empezaron a colgar. Hasta que vino Paco y los mandó a bajar. Y falta todo un verso que tenemos que inventar. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Frescura y desparpajo de a poco se notó. Con dos seres extraños y su show de colección. Segunda pelota, mutantes en el dial. Hay que escuchar. De pronto al mediodía ya no los quisieron más. Y a poco de deportes se dejó de hablar. La dupla se hizo trío y la tarde los parió. Si entran dos, ¿por qué no tres? A Rafa se pichó. Un día como tantos, el Piñe no llegó. Hay tanta gente al pedo que López se inspiró. Cadena de la amistad, la gente se enfermó. Yo también los escucho. Caray, qué programa. Segunda pelota, hay tanto para hablar. Segunda pelota, tenemos que escuchar. Segunda pelota, mutantes en el dial. Segunda pelota, morir o matar. Ya corre un año nuevo, muchos somos como ves. Yo también los escucho, empiezo a sentirse otra vez. Una hora al comienzo, luego dos, ahora tres. Para el próximo año, Radio Donde se ve. Hoy es un martes ideal para... ¿Sí? Me voy a la... Rafa, yo... Hago la de Heber Pinto y queremos solo. Sí, porque Jorge está buscando auriculares que se los robé yo. Estamos... No, ahora no me roben los que yo. No, ya son tuyos. O sea, que anda tranquilo. Papá, pará, son de Joel esos. Dicen no toquen nada. Ay, los van a matar. Los dos de segunda pelota. Los van a matar. No, no pasa nada. Joel es amigo de la preta. ¿Ya marcaron de segunda pelota? Los dos de segunda pelota desaparecer. Estamos un poquito desordenados en el arranque, pero quédense tranquilos que las próximas tres horas van a ser iguales. Tranquilo que va a ser tremendo programa, Sí, hoy un día ideal para eso. Vamos a contar de mi domingo heroico. Vamos a hablar, pero tengo para... ¿Domingo heroico? ¿Domingo heroico? Ah, el domingo fue que fuimos a... Yo tengo varias cosas para... Preciosa jornada para hacer radio, Jorge, vos lo decías hace un rato. Sí, hoy cuando entré al estudio, de verdad, hoy es un lindo día para hacer radio, me parece, ¿No es un día que decís, che, qué lindo trabajar en radio? No sé si en esta radio capaz, ¿no? Siempre, pasa que a mí en realidad tengo la idea equivocada que un día de lluvia como hoy hace que haya más gente mirando tele y más gente escuchando radio, que no debe ser así tampoco, ¿no? Pero es como decir, hoy tiene que estar caliente el día. Hoy hay que hacer un gran programa. Aparte hoy llegaron temprano. Perdóname una cosa, temprano, Jorge, siempre hay que hacer un gran programa. Lógico, esa frase como... El listón está alto, nuestra parte, ¿no? Sí, claro. Pero por el grado de sopilancia que sí, le damos. Genial, es que... Y de verdad, hoy, pará, déjame vender de arranque. Hoy, ¿se acuerdan que reservamos la... Rafa viene con no sé qué exactamente qué contar, pero hoy tenemos a Armonía. Y hoy, decime si hoy no es una tarde de sexo. Viste que uno cuando llueve, por lo menos siempre se dice, hoy está para estar con la patrona durmiendo la siesta. O con una está chica. Está lindo para hacer aquello, está lindo Omar Gutiérrez. Está lindo para hacer aquello. ¿Y si no dice Omar Gutiérrez? Es así. Es así. Sí, bueno, pero había quedado algunas cosas pendientes de el domingo para ayer. Pero ¿qué pasa? Ayer no era día de Rafa, era día de ella. Y ella no había estado el domingo. Y yo quiero decir una cosa. Adelanté algunos títulos porque me parecía que correspondía incluso agradecer a la gente de Hípica Rioplatense. No, pero quiero decir que, como los partidos de fútbol, como las actuaciones de carnaval, el amigo Cotero lo sabe más que nadie, como las obras de teatro, como... Muchas cosas uno se pone a el juzgamiento del resto, ¿no? En los partidos de fútbol, los diarios que te ponen puntaje, los comentaristas que comentan tu actuación, la crítica en el teatro, el jurado en el carnaval o la crítica de las radios en el carnaval. Y yo creo que si tomamos este evento del domingo como una... y lo evaluamos, creo que tuvo una gran figura destacada, a pesar de que estuvo menos tiempo en cancha, que fue el señor Rafael Cote. Y tuve menos tiempo en cancha porque el físico ya no me da. Ya no te da. Ya no me da, ya yo no estoy por un ratito. Tuviste más, llegaste un cachito más detraste, pero qué genial ser la figura del partido habiendo entrado en el segundo tiempo, ¿no? Y cuando ya había pasado lo más importante del partido, ya, que era la carrera la que carrera. Habíamos ido a ver, de Relento y Argento. Porque yo quiero destacar acá un par de actitudes, porque queda feo que él hable de él, pero voy a decir yo. El tipo ganó 240 pesos y dijo, ahora mineral. Ahora jugamos con la mía. ¿Y eso sabes de qué es, Pablo? ¿De alguien que es? Amigo de sus amigos. Esa actitud es de alguien que es amigo de sus amigos. Porque si Pablo Fabregat hubiera ganado los 240 pesos... cobraba y arrancaba. Hasta mañana, muchachos. No solo que no lo compartía, sino que arrancaba para tu casa. No, decía, no, antes de que te atiendes así. A ver, piñe, ahora llevo tu comida, ¿sabes? Sí, sí, sí. A ver, ahí está llegando porque pedimos de lugares distintos. ¿Qué has pedido? ¿Qué tú pediste unos panchitos, precisás plata. Bueno, ¿cuánto precisás? Y todo esto, y no, sale 128 y tengo 120. Tomá. No, está. Ahí, a ver, no puedo creer esto. ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Ahí está. Chao. Dejate buena propina porque era de mi guita. Para si no le deja dos pesos. Muchacho. Está bárbaro, pero porque era plata, pero era la mía. Te digo. Para el viernes, uno puede pedir a las 3 y el otro puede pedir a las 4, para por lo menos los dos delivery llega uno cada hora. ¿Sabes lo que pasa? Que en realidad hoy con esta lluvia los matamos a los delivery. Están laburando al mango por eso. Yo lo pedí con tiempo, sí, llegamos temprano. Hoy llegamos temprano. Sí, hay que almorzar 1:30, por ahí no. Tengo muchas cosas. Sí. Bueno, Rafa, ¿cómo viviste? No sé si estás de acuerdo con mi opinión, Pablo. Sí, gran tarro aparte. Gran ojete. Gran tarro. Ojete no debí decir. Sí, juega como alguien, como se debe jugar en Marbella si no sabes nada. Nada. Es jugar a nombre, o jugar por curiosidad. El número. Cuando llegué, estaba la mesa armada, sus picaditas, sus cervezas, sus gaseosas, y me dice, antes de saludar, arranca una carrera, quiero apostar. ¿Y cuánto es el mínimo? 30, no, pero apostá 60, bueno, tomá, 60. ¿Y a cuál? No sé, al 5, bueno, al 5. Y la carrera cómo terminó, gritando... ¡El 5, viejo! Que para los que no saben de Tour, no les parece gracioso esto. A mí tampoco, porque no sé de Tour. Pero la gente que teníamos al lado nos miraba. Gritar apasionado, el número del caballo. No va. Pero permitime... ¡Relento, viejo nomás! ¡Mille, viejo nomás! Permitime algo peor que eso, Rafa. Pero vos no estabas presente algo que fue... Yo no pasé algo más... Es más, yo pensé que había sido una gracia de Jorge, no un acto de ignorancia dramática. No, qué papelón, ya te la conté. Sí, creo. Sí. En los 100 años de Maroñas creo que nunca pasó lo que hizo Jorge el domingo pasado. ¿Por qué? Les cuento a la gente. Gran Premio Presidente de la República, 2.400 metros. La carrera, ¿verdad? Fue divino. Es clásico. Cuando vieron que todas las carreras tienen una distancia distinta. Algunas más cortas de 1.000, las más largas 2.400, que implica más de una vuelta entera. Entonces, claro, arrancan en la recta, pasan por adelante y dan toda la vuelta. Cruzan el disco... Pero no termina la carrera. Dan otra vuelta más. Habrán sido 400, 600 metros de arranque y cuando están por llegar al disco... Un pique, Jorge... o sea, los caballos recién estaban calentando las patas. Claro, todo parado. Y Jorge grita, ¡re lento nomás! La gente se aguanta diciendo, ¿y este androide de dónde salió? Claro, todavía faltaba toda la otra vuelta. Claro, yo dije, esto fue un chascarrillo de Jorge, tipo fútbol, ¿viste? Vamos arriba, defensor. No, el partido, ¿viste? No fue un chascarrillo, de verdad, me sentía avergonzado después, aparte. ¿Qué por razón te fuiste para adentro, te guardaste? Me fui para adentro porque dije, y lo comenté después después de tomar un par de cervezas porque me daba vergüenza. Claro. Relento, viejo nomás, que aparte marchó, ganó Genti, entró penúltimo, creo, Relento. Sí, parece que terminó escupiendo sangre el caballo. Sí, fue una mala noche de Relento. Sí. Pero demasiado, bueno, yo quedé con la satisfacción de que viví un domingo redondo, porque en realidad el domingo había arrancado mucho antes para mí. Con la victoria de Cerro. Y muy bien, incluso antes, mirá, te diré. Porque tengo un amigo, le contaba al Pollo recién, que es hincha de Coraceros Polo Club. Tengo un amigo que es coracero, que nos criamos juntos. ¿El Pollo es hincha de Coraceros o tenés un amigo que es hincha de Coraceros? No, el Pollo es hincha de Coraceros y Justicia Infinita apoya a Coraceros Polo Club. ¿Mirá? ¿Por qué Polo Club? Porque es de Bentancur el cuadro y le gustó para ponerle Coraceros Polo Club. ¿Es de Bentancur el cuadro? Claro, en la camiseta dice Bansomatic. ¿Pero tiene algo que ver con los coraceros? ¿Son coraceros todos? No, todos no. Hay cuatro que no son. ¿Y qué tiene que ver que Bentancur lo vio el cachón, dijo, vos, le compro las pelotas, no sé qué, no sé cuánto. Si hay algún comili que la mueva, es Omi. Sí, está bien, pero está, claro, tiene que ligar mucho para que haya un coracero que la dejó. Bueno. Bueno, está por subir. Perdieron el penúltimo partido, ¿no? Y ahora parece que los va a cocinar Oriental de la Paz. No, no, y aparte quedó, tiene tercero, dos arriba, quedó tercero. El único programa donde se habla dos veces a la semana de la C debe ser este, ¿no? Salvo rumbo a la selección de las porras. Sí, sí, no. Después no hay otro programa que hable ni siquiera una vez a la semana. Y este que no después ya van dos días que hablamos de la... sí. Sabemos cómo van las posiciones de la C. No, el Pollo está siguiendo la campaña también. Ah, pues también, sí. Pero no está ahí lo más importante, sino que es un amigo que se crió conmigo, vino de Artigas, ¿viste? Se crió conmigo allá en el barrio, practicó un cerro, tiene un tatuaje de cerro negro y hace muchos años que no tuvo más remedio que entrar de coracero por, bueno, por necesidad. Por laburo, ahí está. Todos los años desde que él entró a coracero fue el goleador de los campeonatos intermiligraje, no sé cómo se llama, todo, goleador y figura, trofeo, medalla, copa, no sé no qué. No será Julio Flor tu amigo, ¿no? No. Coracero, ¿eh? No, en Torque. Mar de Fondo. No, en Torque fue. Bueno, desde hace dos años que juega coraceros en la C y él es la figura del cuadro, ¿da? Le dicen Chen. No. ¿Centro delantero? Claro. Lo tengo. ¿Lo tenés? Claro, sí, claro, dicen, claro. Le dicen entrevista y todo. Anda, claro. ¿En serio? Sí. Claro, no, le dicen Chen. ¿Capitán? Puede ser que haya sido capitán, porque es ¿Juega de 9? Juega de 9. Ahora, bien, ¿eh? Como hay un 9 que es bueno, lo ponen a él de 10. De media punta, digamos. Claro, lo ponen de media punta. Y son los dos goleadores del cuadro, ellos dos. ¿Cómo es la camiseta de coracero? Negra. Claro. Negra. Tienen otro modelito azul con no sé qué. Pero pará, porque hay una historia. O sea, este amigo, por ejemplo, fue quien me hizo debutar a mí en las líderes de contratista. Digo, Maravillo fue mi primer pase. Yo lo coloqué en el exterior a él. Porque vos sos contratista, Rafa Pernal. No, el único pase que metí fue el de él y fue un fracaso. ¿Pero luego lo llevaste al exterior? Sí. ¿Cómo que pero se llama? Esta historia la conté otro día, porque si no me quedo... ¿Pero cómo se llama? Quiero saber él. Carlos Federico Sousa, y es un amigazo, lo adoro. Carlos Federico Sousa, tiene buen nombre para la venta. Y es de Artiga, y goleador del San Eugenio. En Cerro no jugó porque el San Eugenio nunca le quiso dar el pase a Cerro. Quería plata y Cerro nunca tuvo plata para pagarlo. Pero era un fenómeno, era de la generación de Pellejero, Artiga, Los Fiegos, Germán Pérez. Jugaba con ellos. Tiene 31 ya. Perdón. Ya damos alineaciones enteras de Cerro. Sí. Bueno, yo lo coloqué en el exterior. Pero eso lo vamos a sacar para otro capítulo. Otro día. ¿Cómo quieras vos? Otro día. Bueno. La cuestión es que, bueno, yo trato de apoyarlo, ayudarlo en lo que Dale sea. Para adelante. El día anterior me llama, vos, mañana jugamos contra Salus, no sé dónde fue, y no tengo zapato. Si sabés de algún amigo que tenga, no sé qué, quedá tranquilo. Llamé al capitán de Cerro. El señor Richard Pellejero, que es un fenómeno. El mejor 5 del Uruguay por lejos, y aparte un valor, un fenómeno, ¿tá? Lo conozco también de muy chico. Vos, Richard, jugó con él. El negro está apreciando zapatos. Quédate tranquilo. Ahora sí es la intermediación de zapatos. Sí. Estoy metido en ese negocio. Estás metido en ese negocio. Estás en el mundillo del fútbol. Y me va bien. Estás en el mundillo. La plata que bajo con eso. Bueno, me llama, quédate tranquilo, Godoy, que es el 2 suplente de Cerro, el nuevo Calza Godín. Tanto. El nuevo Godín, es un animal lo que juega ese guacho, pero no juega porque la dupla zaguero de Cerro, Melo Payante, no nos mueve nadie, no lo saca nadie. Godoy calza lo mismo que el negro. Andá mañana al Trócoli antes que salir para el estadio, y el Gonza te da los zapatos. El domingo a las 12:30 del mediodía voy para el Trócoli con un amigo, el amigo que estaba en Maroña de cámara. ¿Ah? Sí. Vamos, el plantel de Cerro subiendo al bondi con los técnicos, todo. Pronto pasaría al estadio a dar ese paseo que dieron después, horas después, ese baile que dieron después. Godoy, tomá, Rafita, acá tenés los zapatos. Dice, no, pero yo los pedía prestados, ¿viste? No, te los regalo. Muy bien. Zapatos. De novela, bien, ¿no? Bien Godoy, bien Pellejero. Bien Pellejero y bien Godoy. Y viene el Toto, el equipier de Cerro. Zapatos de la pipita, nuevo, Nike. Impecable. Esa marca. Nike. Flamante, divino. Volando para el cuartel de Coracero, la guardia de Coracero, no sabía ni dónde quedaba, pegado el cilindro. Sí. Dale, porque teníamos que llegar al estadio a hacerle nota a los mismos jugadores de Cerro para laburar. Fuimos, nos metimos. ¿Quién está buscando? No sé. Sí, me dejó el mensaje acá. Déjeme los zapatos, le dejé los zapatos. salgo y la desconfianza, digo, porque la verdad, uno no confía mucho, por más que tenga un amigo en la Fuerza Coracero, no confía mucho en la policía, lo llamo. Y te digo, negro, te dejé los zapatos en la puerta, sí. Ya estoy yendo a buscarlo, salgo así, no. Policía de tránsito, venía hablando por celular. Abro la puerta, dice, documento, le digo, maestro, usted me va a decir que venía hablando por celular, ¿no? Sí, venía haciendo uso del celular, me corrige él, ¿viste? Le digo, maestro, mire, vengo de dejar los zapatos a un compañero suyo, no es compañero, pero no sé qué, que me dice toda la historia, me lo dio el plantel de Cerro, no sé qué, le dejé los huevos por el piso, en 5 minutos le hice toda la historia. No lo paro nunca más. No lo paro más. Dice, dice, te veo todos los días en el estadio, anda. Bien, zafé. Zafarón, bien. Para el estadio. Otra vez. Estadio al centenario. Nota, laburo, paseo, Cerro. 3-1, cada vez más cerca de chuponearme al Pantera. Sí, pero... lo dijimos ayer acá. Cada vez más cerca. Es el único que tiene chance ahora. Bueno, sí, hasta ahora soy el único que tiene chance. Gana Cerro, salgo del estadio y recibo tu llamada. Cuando yo pensé que ya no había esperanza de retomarla. Estaba casi muerta esa idea. ¿Cómo? Pero marchó, la única mala noticia que marchó Coracero. Marchó Coracero, sí. Me llamó después el amigo y me dijo, vos marchamos, quedamos medio complicado. Pero aparte, Rafa, vos estás obviando varias partes que yo compartí. Porque eso, bueno, después gana Cerro, me imagino tu alegría. Llegás, jugás, a los 5 minutos llegás, ganás 250 pesos en Maronia. Buen clima, una atención, la verdad, de vuelta, espectacular, gracias. Al pelado, a Cintia, a la otra muchacha que estaba de rojo, ¿te llamás? María Alejandra. Alejandra era. La de rojo, que era gran oyente de segunda pelota. No, esa era Cintia. Esa es Cintia. No, pero había otra. María de los Ángeles. María de los Ángeles era. María de los Ángeles Laborde, más te digo. Ah, muy bien. Bien, Jorge. No, porque es el nombre casi igual al de una abuela mía. Bueno y pasamos divino. Pero pará, pero te estás obviando una oferta para salir en una murga por miles de dólares que te daban la mitad ahí, Rafa. Yo lo viví eso. Sí, no, sí. Me lo contaron, no me lo contaron. Lo vi con mis propios ojos. Y después un gordo que se emocionó cuando... Eso fue el punto más alto. El gordo Enrique, gran fan tuyo, que te vio, se puso al aire y en un momento se me quebró el gordo. Porque es hincha de Cerro. Corazón de pan. ¿Ya la parcialidad cerrense te ha tomado como, sí, sí, como un referente? Como insignia. Por lo menos el gordo Enrique, este era como... Sí. Este es lo que pasa, que no sabe cómo lo queremos. ¿Sabes qué pasa? Se emociona. Los hinchas de cuadros como Cerro, podés llamarle chico, lo que vos quieras. Cuando sentimos que alguien nombra Cerro, nos emociona. Y yo básicamente lo único que hago es mi vida. Es como que nombren a Uruguay, o sea, en el exterior. Claro. Que lo nombrás en los capítulos de Los Simpson que nombran a Uruguay. Yo me paro y grito Uruguay nomás. Sí, sí. En la película esta... Estamos de acuerdo que es bien de cuadro, chico. Claro, obvio. La como es la del bosque, que está filmada como una cámara de mano. Blair Witch. Ah, sí, el proyecto en una, uno de los flacos se saca la remera. Eso lo vi en el cine y me emocioné, loco. Se saca la remera y el otro le dice, ah, mirá los pelos que tenés en el pecho. Tienen la forma de Uruguay. Uruguay, no va. Los pelos del pecho de la película. Los pelos del pecho de la película Blair Witch. Era igual al mapa de Uruguay. Ah, estamos cada vez. Hay un video de Madonna que es con banderas atrás. Mm. Cuando pasa la Uruguay. Sí. Mirá, escucho. Escucho esta música. Esta sí es verdaderamente emocionante. Pablo. No, a mí me emociona realmente. No. Mariano ayer, cuando nos contó que Argenti era uruguayo, nos emocionamos, nos fundimos en un abrazo. Sí, claro que sí. Claro. La verdad que comparto muchas de las cosas que dice Rafa. De verdad. Claro. Y esta canción... Para mí es la mejor. Es genial. Igual que Alejandro pateando parece Pelé. Son canciones que me recuerdan a mi niñez. Alejandro pateando parece Pelé. Para que la patria entera grite Uruguay campeón. Mundialito del 80, ¿no? Sí. Uruguay campeón. 81 creo que fue, ¿no? ¿Mundialito? 81. Y aparte conozco a los autores. ¿Sí? Sí. Es Roberto da Silva, ¿eh? Uruguay. Te queremos ver campeón, porque en esta tierra vive. ¿Cuál es el campeonato? Tierra vive. Uruguay, te queremos. Es realmente emocionante. Y a partir de la mesa se me saltó el... Bueno, Rafa, la verdad que felicitaciones, porque fue una gran noche que compartimos, en la que desde mi punto de vista fuiste la... A que por lo menos que le sucedieron más cosas. A que le pasaron más cosas, ahí está. Terrible. Mirá, los oyentes ya se están plegando a esta campaña de cuadro chico de encontrar cosas de Uruguay en el mundo. Y es el video de Hangar 18 de Megadeth, tiene la bandera de Uruguay. Y después hay otra famosa. No, hay un caricaturista. Sí. Que escribe, que hace los dibujos de Superman. Ah, es uruguayo. Que tiene uno que incluso dice Cerro, Destino Cerro, o algún barrio, Sayago, era. En una de las revistas de Superman. No me digas. En eso. Una. Superman Mama el Cerro. Apa, no, parece un hombre. Escuchando la marcha, mi bandera y mi emoción. Eso también. Así que bueno. Da igual a su... Es impresionante la admiración que nos tiene el mundo, ¿verdad? Ah. Yo creo que somos el centro del mundo en este momento. Yo no sé si es el centro, porque piensan... Estados Unidos anda bien. Estados Unidos anda bien, China anda bien. El otro día unos compañeros de la Murga estaban viendo un documental semisexual de un enano. Y el enano tenía puesta una camiseta de Uruguay. Y pará, hay otro que está en una camiseta de Uruguay también, un chiquitín. Sí, en una película, y no me estoy hace acordando. Poco, que aparece con la camiseta de Uruguay. Que acá casi hacemos una manifestación por 18 porque el Curie aparece... No me acuerdo, pero sí. Yo estamos. Perdón, atravesando un momento. No, hay varios guiños cinematográficos también. Hubo una película de hace poco que hablaba de la selva, de algo así de Uruguay, ¿no? Que tenía como... La selva de Uruguay. No, sí, País Bananero, una que quería hacer un juicio acá. Sí. Después está otra. Y la de Steven Seagal fue la que. Esa fue. Que filmó acá, pero ¿esa no filmó acá? No filmó acá, pero decía que era acá. Que era acá y había selva. Y era un desastre, para ahí estaba todo mal en el país. Sí. Y después en Un Oso Rojo aparece un relato, pero eso ya es en Argentina, ¿no? Es más común. Mm. Aparece un relato de un gol de Nacional. Y después hay uno que aparece un gol de Peñarol. Ahora hace poco. En una película. En un clásico. ¿Sí? Un clásico. Un gol de Beto Acosta, creo que es. Mirá, el primer clásico que fue en mi vida ese. 2-2 salieron, uh-huh. Hace 3 años. Sí. Yo nunca había ido a un clásico. Aparece el gol ahí. Aparece un loco mirando la tele, un asesino, un loco ahí. Gol de Peñarol, no hace nada que ver. Y después dicen que en una canción de Nirvana, ¿no? De Nirvana, en Plague. Vamos, el mal ya vamos. Sí, vamos, Peñarol. Es igual, pero yo lo escuché. Ah, eso es porque. Eso es hay que meterle mucha onda para que diga vamos, Peñarol, vamos, ¿no? Porque puede decir vamos, Peñarol, vamos, como vamos un montón de cosas más. Sí. Ah, acá hay otros datos más, mirá. El pibe aparece con la camiseta de Uruguay en como perros y gatos. Mirá. La entrenadora de las hijas de Obama de tenis, que le hicimos entrevista acá, es uruguayo. Y Drexler le escribió varias canciones a Shakira, me enteré ayer en Susana Jiménez, que empezó Susana, ¿lo sí, viste? Sí, vi partes. Sí, porque vos sos gran fan de Susana. Sí, gran fan. Varias partes buenas y otras medio pelo, ¿no? Por ejemplo, un juego me pareció siniestro, un tal, algo así como Baba Boom, una basura, un juego ahí con participantes, una cosa muy extraña. Estuvo Miguel del Cielo un rato, una nota de Shakira en Bahamas que duró 3-4 minutos, que yo no sé a qué fue en realidad. Porque... Es que Miguel del Cielo tiene muy buena onda con Uruguay, uh-huh. Le encanta la murga y a mí no me pasa nada con Miguel del Cielo. ¿No te gusta o te caes mal? Que son dos cosas distintas. Las dos cosas. ¿Sí? A mí la Tota me hace mucha gracia, a otros personajes no. No me cae mal a mí, no me... A mí el que me cae bárbaro es Daddy. El otro Daddy. Y el otro está pintado, ¿no? O sea, el otro tiene que chupa rueda. El pato es el chuparrueda más grande de la historia del carnaval. Creo que sigue con los Midachi porque está Chi. Y porque es Chi, porque claro, si no, no estaría sí, mal. Serían los Midá. Claro. Porque para vender la marca Midachi, digamos, ¿no? Bueno. Y después está una aparte, presentación. Aparte si son 3, a 2 le no va a dejar fuera loco. Claro. Pero me llamó mucha atención 2 segmentos. ¿El partido de truco o un embole? Un partido de truco. No, terriblemente. La gorda está pintada aparte. ¿Eh? No entiende nada. ¿Jugaron al truco? Jugaron al truco. Partido de truco a 20 aparte. Creo. González Oro contra ella. Y Susana... Mano, aparte... truco, mano a mano. Ah. Mano a mano, argentino, aparte. Que no, sin pieza, sin envío tiene, ¿no? Pero sí, con negras. Sí. Envío con negras. Pero sin piezas, sin piezas, sin muestra. ¿Qué es peor? Susana reparte y quiere arrancar ella. Y el loco dice, no, repartiste vos. Ah, no sabe las reglas. No tiene idea. Y aparte dice que hay 2 jueces. Imagínate un partido de truco con 2 tipos de afuera que digan quién gana o los puntos. No, pero aparte eterno, ¿no? Bueno, nosotros somos unos fenómenos. Criticamos a Susana Jiménez que hace 30 años... No, pero pará, ¿cuál fue el punto alto del programa? El que duró como 40 minutos. La Saya sentado, la zapateando. Como pero igual muy largo, ¿no te pareció todo muy largo? Sí, larguero, sí. Ahora, la Saya ya es como el comodín, ¿no? Porque esta misma conversación casi que la tuvimos cuando arrancó Tinelli. Y el punto alto había sido la entrada de la Saya, pero muy larga. Pero hay cosas increíbles, Rafa, porque... ¿Te acordás qué otra cosa presentó Tinelli en el primer programa? Fue Gasalla. El sketch que hizo con Francella. Y lo mismo hizo Susana Jiménez ayer. Un sketch con Francella y... Yo no igual, vi el sketch con yo lo los vi sketch ahí. Son flojísimos. Sí, bien, pero está la mina, se ve que tiene una pegada con los la gente. Los sketch son siniestros. Pero es increíble, la mina tiene una, en Argentina rompió todo. ¿Ah, sí? ¿Rating? Sí, mató. A mí me gustaba mucho el sketch que hacía con Emilio hace Dizzi. Muchos años claro, con Emilio Dizzi. Sí, señor. Sí, vivían señor. En un rancho ahí, ¿no? Qué era grande decir. Emilio Dizzi. Ah, qué grande Emilio Dizzi. Qué grandes películas ha hecho. No solo su pasaje en la tele, pero la de los, la, toda la saga de los bañeros y esa, yo la he visto por Emilio Dizzi. ¿Cómo no, cómo hubo grandes en la Argentina que quedaron medio en el olvido, no? Porque Dizzi llegó a ser, llegó a tener el título de grande. Porque Dizzi debe tener un palo en el banco. ¿Sí, decir? Sí, Jorge. Picó alto en la época del 1-1 y esas cosas. Tenés razón. Era y aparte, rey. No, y aparte estuvo muchos años arriba. Claro, uno claro. Se cree que quedaron olvidados. Sí, pero lo que te quiero decir, no son recordados permanentemente. Nadie habla de Emilio Si tenés un palo en el banco, que no hablen no, de No, no, ya sé, pero digo, yo qué sé, por ser es mucho, bueno, fue mucho más grande por tuvo ser. Tuvo a Emilio Dizzi, murió aparte, ¿no? A su hermano ilustre, que era Pepe Parada. ¿Murió? Por ser. Ah, pensé que Emilio Dizzi. No, aparte, pará, no, Rafa, pusiste una cosa como si te hubiera dicho que murió. No, pero pensé que había muerto Emilio Dizzi, me iba a poner mal. No. Sí, murió Pepe Parada, el hermano. Sí. Y estaba separado ahora de la mujer que era la que trabajaba con él también, la rubia. No, pasé mil años, está separado de Doris del Valle. Doris del Valle. Ahora tiene otro lado. Qué lindos temas de nivel que hemos tratado en este arranque, vos. Sí. La C del fútbol uruguayo, sí. Y la farándula de cabotaje de la Argentina. Sí, sí. Y pasamos por experiencias personales de Maroña, ¿no? Es imperdible este programa, realmente es formidable. Es sí. Bueno, después ayer, justo parecía joda, ¿no? Que en dos de los tres canales abiertos de la televisión uruguaya tenían a Tinelli y a Susana en simultáneo, ¿no? Tinelli tirándole unos viandazos a la imitación de Susana, medio pelo también la imitación, ¿no? Algunas imitaciones no calienta nada, No calienta nada, me parece. Ah, porque está el cuestión VIP este. Sí. Y hicieron una parodia de la presentación del programa de Susana, que había sido el domingo, ¿no? Y tal, le tiraron unos viajes, era muy sutiles también, ¿no? Capaz que era más fácil para nosotros verlo porque si lo había dos horas de diferencia, no un día como en Buenos Aires. Pero me parece que tampoco funca mucho en rating. Y según lo que vi hoy en este portal uruguayo este de TV Show, es terrible. Los programas más vistos son todas las novelas que... Hay un par de mensajes de texto que hacen alusión a... que Valientes, Victoria... Sí, la devoradora de hombres que anda volando... La... El hombre, aparte, ¿no? La devoradora... La... Una comedia llamada La Devoradora. Bárbara. ¿En dónde? En el 4. La parte de tarde. No. ¿Ah, de noche? De 8:10, 8:30. Era de tarde antes, creo. Sí, pero ahora mide 10. Ayer me metió 10 puntos. Doña Bárbara, la devoradora de hombres. El segundo programa visto del día, creo. Puedo creerlo. Victoria, 10 puntos. La que está antes de Telemundo también anda volando. También andan 10 puntos. ¿Qué? Todos puntos programas así. A las 7 de la tarde. Sí. Son todas comedias de este tipo. Y bueno, ya está con nosotros, por lo menos voy a entrar el auto. Sí, mirá, la sonriente, feliz, no la veo muy bien porque tenemos reflejo y casi que no la vemos. Pero vos sabés que no se veía, pero cuando se sonrió, iluminó. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Ya se siente, ¿querés seguir con la...? Como una lágrima tuya, como una lágrima mía. Por ahí puede andar. ¿No? Algo de eso, ¿eh? Iluminada un poquito alta, enfurecida y tranquila como una lágrima. No va por ahí. Bueno, pero esta armonía. Y aparte vamos a hablar de roles. Atento, el golpe puede estar picadito. Le recomiendo. ¿Los patines de cuatro ruedas? No, esos son los Rolex. No, esos son los Rolex. Esos son los roles. Yo hago un chiste. Pero pará, pudo haber sido un chiste, no lo fue. Fue mucho. No, pará, le creo que haga. Puedo decirlo como un chiste. No lo fue, le quiero aclarar a gente. Los Rolex son los relojes. Hablando de relojes, $300,000 vale un reloj que le regaló el jeque árabe a Tevez por firmar con el Manchester City. Así de regalo. Un reloj de $300,000. ¿Cómo es? ¿No? Para el bicho. Los roller, quise decir. Eso quisiste decir. Qué salado. Sí, bueno. Acá hablan de Mario Zapag también, haciendo alusión a grandes de la Argentina. Bueno, vamos a buscar algunos porque se van a. Y ayer se hizo 20 años del fallecimiento de Minguito. Ese me hacía reír de verdad. Pasaron, lo vi en Crónica TV, que pasaron una parte de una entrevista tan bizarra que le hacía Minguito Alberto Cortés, que le pedía que cantara unas palabras, un tema que había compuesto por la muerte de Olmedo. Cuando un amigo se va. Claro, y termina, no. Era otro y termina cantando cuando un amigo se va, gritando como un enfermo aparte, ¿no? O sea que no podemos dejar afuera a Germán, que se tomó el trabajo de marcarnos en un mail todas las que él recuerda. Hora de Homero, en un capítulo de Los Simpsons, Homera juega con un globo terráqueo y lo hace girar para poner el dedo en cualquier país al azar. Dice, casualmente lo hace en la minúscula porción que ocupa Uruguay. No puede parar de reír y dice, miren, Uruguay. You are gay. Pronuncia Uruguay como you are gay. Otra de los Simpsons es cuando Homero y Marge van al mercado. Yo me acuerdo de una feria, ahí va, que están haciendo un churrasco uruguayo y hay carnes de todos los países. Y al final te muestran que el depósito de eso es el mismo carnicero con la misma carne, ¿no? Sí. Acá dice, una serie que se llama Queer Eye for the Straight Guy, una serie de televisión de Sony que se basa en la premisa. 5 jóvenes homosexuales con mucho ojo para la estética se encargan de cambiarle el look a un heterosexual que generalmente es un zafarrancho, incluyendo ropa, cortes de pelo y remodelación total de la casa. En uno de los episodios, uno de ellos revisa concienzudamente la casa para eliminar cosas y se horroriza al abrir un armario. Dice algo así como, carne enlatada de Uruguay, qué horror. Mientras tira una lata de cornbil. Los Magníficos, nos manda varios, pero el de Los Magníficos. Dice que una vez en una de las peligrosas investigaciones o misiones de Los Magníficos, Aníbal y compañía descubren un importante cargamento de explosivos provenientes de Uruguay. ¿Qué te ves? Eduardo Barreto se llama el dibujante de Batman que es uruguayo. De Batman, no, de Superman, perdón. Y Batman y Superman, de los dos. Y es el que hizo la tapa del nuevo disco de Jaime, que lo tenemos porque nos mandó la gente de Montevideo Music Group. Bueno, tengo la computadora ahora porque lo estuve escuchando. Después en Superagente 86 hay varios, vamos a seleccionar algunos. Está re salado esto. Pero esto te lo tenía preparado para otra cosa. Sí, bueno, mirá, esta es otra también. En un juego de PlayStation de fútbol, el relator, que es argentino, dice: Se nos vienen, agarrate Catalina, como la murga uruguaya. Pará, Rafa. Esto es como lo de la zona de Buquebú. No te creas, vos ya se checa esto. A Rafa le calienta que le diga que está diciendo. Agarrate Catalina como la murga. ¿Está bien, Rafa? En la playa del cerro, cuando pasa el Buquebú, la ola demora en llegar a la orilla exactamente 8 minutos. Vamos, marchamos. Veníamos creciendo nuestra relación y esto de agarrate Catalina con la murga uruguaya ya. Dale, mate. Vamos a seleccionar algunos de los que quedaron acá, porque de Super Agente 86... son 43. Sí, son un montón. Y el paciente ya, inglés. En Hechizada, también hace referencia a Uruguay. La Hechizada es una comedia colombiana, yo qué sé, ¿no? No, puede ser la estadounidense, ¿no? La de... puede ser. Opa, en El Padrino. No, pará, esto... En una de las películas del Padrino... Guarda, Jorge. Uno de los mafiosos se va a esconder a Montevideo. Luego en una escena se muestra el lugar. Aparece un río con una vegetación tropical en donde hay un pueblito con cabañas y los naturales del país usan todos sombreros mexicanos. Excelente. Eso era Montevideo. No, pero yo no recuerdo que ninguno de la mafia del Padrino haya venido para Montevideo. O sea, que en la ficción. ¿Ah, sí? Dicen que en Duro de Matar 3 también en un taxi aparece una banderita uruguaya. En la sexta temporada, uno de los capítulos de la primera temporada de Six Feet Under. El epicentro del mundo. Sí, que los parió. No pueden hacer películas sin nombre. Nada. Hollywood vive a nuestra sombra. Vos. ¿Qué lo tiró? Y eso que somos chiquitos. ¿Qué lo tiró? En sala de urgencia. Le quería leer, estaba diciendo que en un rato se viene armonía. Juego de roles, podemos titular Juego de roles. ¿No? A ver, pero que yo... Adelantame algo cortito, así. ¿De qué se va a tratar el tema? En realidad yo me vine disfrazada y ustedes no. Me dijeron que iba a estar... Pero no te iba a reflejar, estaba disfrazada de enfermera, me quiero morir. ¿Y ustedes no? Supongo que trajeron la ropa. Traje la mochila. De Boy Scout. Vino de enfermera, me quiero más. Vamos a conocer los YMCA más o menos, sí. ¿No? Los Village People. Te traje unas cosas para que te vistas de indio, Jorge. ¿Esto qué quiere decir? ¿De qué se va a tratar entonces esto? Sí, juego de roles como previa, como parte de la previa sexual. El disfraz, la fantasía. El disfraz, la fantasía, pero volcada, lo que tiene que ver con la vestimenta, con el disfraz. ¿Vas a contar experiencias personales? No, yo voy a... Es que es lo único que nos interesa. ¿Vas a dar consejos? Bueno, sí, voy a contar un poco, no experiencias personales, sino, digo, más o menos qué significa cada, ¿no? Cada juego. ¿Y alguna historia de tus pacientes? Sí, puede ser, pero estaría bueno que, por ejemplo, la gente llamara también. Y también estaría bueno que la gente, ¿no?, dijera a ver de qué los ven disfrazados a ustedes, por ejemplo. Muy bien. Para la revista Tabú, así en un número. Tabú. Hay muchos socios ya de Tabú. No, porque Armonía quiere ser contratapa. No, yo no quiero ser contratapa. Sí, va a ser contratapa. No, a mí no, eso no. Yo te digo que podríamos... No, pero para que la revista Tabú es la revista de Daniel Moreno. Que nos mandó un mail. Nosotros queremos robar la idea, sino el nombre también. Vamos a hacer otro nombre. Armonía hoy. Después no me digan que no les avisé que iba a estar buena la columna de sexo, como ahora que dice, che, aquel día no lo pude escuchar, bájenla por internet. En un ratito nomás se viene Armonía

Opinión fija. Te quiero como amigo, la frase. Te quiero como amigo. Es una frase terrible, ¿no? A mí me lo dijeron un par de veces y resultó una experiencia totalmente desconcertante. Solo sexo. Solo sexo. Alessandro. Sola. Viene sola. Creo que sea, a mí la viene mi esposa y me dice, quiero estar con un hombre contigo, quiero estar con un hombre contigo. No, esa te va a llevar. No, no, él. Esa te va a llevar. Usted mismo dijo acá que le gusta su fantasía. Pero no con mi marido. Pero no con mi marido. Departamento de Noticias. Martes. La prostituta italiana de lujo Patricia Daddario. Ella ha denunciado al primer ministro porque asegura que le prometió ayudarla en un proyecto inmobiliario. Y la otra noticia es las grabaciones de la chica que estuvo con Berlusconi. Grabaciones y escándalo en Italia. La revista El Expreso de Italia hoy publica y se puede escuchar en internet las conversaciones de la chica con el Cavalieri. Una de esas conversaciones, la frase que se ha hecho famosa aquí en Europa, el Cavalieri le dice a la chica, esperame en la cama grande. Esperame en la cama grande, lo que habría dicho Berlusconi. Y los oyentes de Carve lo quieren escuchar. Y los oyentes de... lo quieren escuchar. En la página del País de Madrid están las grabaciones. Este es el extracto de la conversación que la joven mantuvo con Gianpaolo Tarantini. Noticias. Dice que adentro del boliche Keops, de donde él salía, no hubo ningún problema, aunque asegura que es común que haya enfrentamientos a la salida. Habla parada, no viene a gripar. Como hace todo el mundo, se defiende o se hace el boludo y se va para otro lado. Apareció uno con un arma y empezó a le tiro con todo. Noticias. Bueno, y ayer, cuando Barack Obama recibió a los tres astronautas que pisaron la luna, Aldrin, que fue el segundo para pisar la luna, salía, miren lo que hizo. Noqueó a un tipo que le fue a decir que él no creía. Uno de los que considera que fue todo un montaje del gobierno de los Estados Unidos en un estudio de televisión para que la gente se creyera esa hazaña de los norteamericanos llegando a la luna primero que los rusos. Aldrin se enojó y lo noqueó. Tic, toma, tic, tic, toma. Toma, a la luna. Ahora volvemos con los deportes. Viene Martín. Gracias, Mariano. Dejamos el boxeo, volvemos al fútbol. Gracias, Mariano. Dejamos el boxeo, volvemos al fútbol. Noticias. Gripe A. Otro pico en agosto. H1N1 virus has killed more people in Argentina than any other country in the world except the United States. School vacations have been extended to keep kids away from each other. Tourism to resorts in Patagonia has plummeted. Even the bustling theaters on the Broadway of Buenos Aires shuttered their doors for 10 days in an effort to stop the spread. El ministro de Salud bonaerense adelantó que podría llegar una segunda ola de la pandemia. Juan Mansur afirmó que la situación en el país es mucho mejor, pero que el nivel de alerta continúa. Departamento de Noticias. Ahora tenemos nivel de alerta color naranja de Uruguay, es decir, se recomienda no salir a la calle a menos que sea imprescindible. Es probable, muy probable que en las próximas horas llueva mucho y haya vientos muy fuertes. Muy fuertes. Vientos entre 75 y 90 kilómetros por hora para la zona centro-sur del país. Vientos muy fuertes. ¿Pero qué pasa con estos vientos, señor? 75 y 90 kilómetros. Gustavo Trella andaba más rápido en el auto de él y no dejó de ser un mediocre. Las advertencias meteorológicas que hay a partir de la pasada medianoche en algunos casos señalaban que la provincia de Buenos Aires y el territorio uruguayo pueden estar afectados por un temporal importante de lluvia y viento que puede alcanzar una fuerza semejante a la de un huracán categoría 1. Shining down like water. Si nadie entiende cuál es su función en el mundo, si nadie se explica su rol en el cosmos, si no hay respuestas hacia el verdadero sentido de su existencia, felicitaciones, amigo. Usted es Vicente Sánchez. Yo voy a ser solo Vicente Sánchez, por más que a ver qué va a pasar, tanto con la expectativa de una rendida. Bueno, esperemos que la familia de Vicente Sánchez no se la escucha de la emisora, ¿no? Y andaba hace poco por Montevideo, Vicente. Pero aparte es amigo de la casa, le hemos hecho mil notas a Vicente, gran amigo de López. Sí, Mariano le mangó una camiseta en Bolivia, ¿te acordás? Pero no escuché el pique, ¿qué decía bien? Tíralo de vuelta, tíralo de vuelta. Tíralo. Si nadie entiende cuál es su función en el mundo, si nadie se explica su rol en el cosmos, si no hay respuestas hacia el verdadero sentido de su existencia, felicitaciones, amigo. Usted es Vicente Sánchez. Yo voy a ser solo Vicente Sánchez. Salvaje. Vos, Vicente es un gran. Qué maldad, bro. Y bueno, taco, bro. Le tocó, ¿no? Vos. Varios mensajes, Rafa. Muchos mensajes. Dicen que es Walter Nelson quien relata en el juego de PlayStation lo de Agarrate Catalina. Walter Nelson. Un grande Walter Nelson. Es un amigo, eterno segundo. Es amigo de la murga. Un eterno segundo. ¿Sí? Ah, no hablo del tema. Ahora no Walter Nelson también es. No hablo del tema, Lo tienen a Walter Nelson, de trucha, ¿no? Sí, sí. Creo que es uruguayo. Un fenómeno, Walter. No, pero siempre hablo de Uruguay bien. Pero no, creo que es uruguayo. Ah, con razón. Creo que tiene nombre artístico. Walter Nelson es un nombre artístico. Ese que habla. Y tiene de nombre boxeo, de uruguayo, ¿verdad? Aparte. Walter Nelson tiene que ser uruguayo, sí. Hace boxeo, sí. Y es el eterno relator, segunda categoría, con Alejandro Fabri, que creo que hace 60 años relatando. Sí, pero es bueno relatando, divertido. Es brillante, loco. Un fenómeno. Siempre habla de Uruguay, que viene a comer acá. Sí. Hacía un programa con Diego Díaz. En el cierre de la pregunta de. Te dice vos. Sí, malo. ¿El programa? Sí. Con hinchas. Sí, con hinchas. Sí. Sí, empezó siendo otra cosa y terminó siendo un gran concurso de hinchas. Che, ¿por qué se considera, por ejemplo, la palabra pene como buena palabra y la palabra pene como mala palabra? Si ambas significan lo mismo. Es verdad, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no. La cuestión es, yo qué sé, de uso social. No, ni siquiera pasa por la semántica o la semiótica, sino el contenido social que tiene una palabra. Si letra por letra, todas las palabras son iguales, pero. Tienes razón. Capacitación de los policías. ¿3 meses es suficiente para darle el arma a una persona y darle el título de policía? Pregunta en otro tema. Ajá. ¿Qué tenés por ahí vos? Yo acá dice, los argentinos no quieren más de lo que nosotros los queremos a ellos. Si es sí, ¿por qué? ¿Por qué se come tortas fritas en los días de lluvia? Tema libre, hemorroides. Tema libre, Arturo Bonin. Para opinión, ¿en dónde creen que viven los que saben la fórmula secreta de la bebida gaseosa que estoy tomando? Ajá. ¿Soy mala persona si no banco a alguien que me considera un buen amigo? ¿Y debería decirle a esa persona que no la banco? Qué situación complicada. Sí, otro dice CDS, MP3, cassette o vinilo. Mina infernal, hacer la mierda o que te haga mierda. Y en el último es, ¿en qué orden se pone un jean o vaquero? ¿Primero se aprieta el botón y después se sube el cierre? ¿O primero se sube el cierre y después se aprieta el botón? Bien. ¿Por qué en los sueños no podemos correr? Esa es una gran pregunta para nuestra psicóloga Armonía. Acá les dejo otra. ¿Es de puto jugar al fútbol de pantalón largo? Dice. Había una que decía. Ahora vas a hablar vos, Jorge. 6289626. Aló. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? No, yo iba a aportar otro programa que aparecía en Uruguay. Ajá. ¿Se acuerdan de Pato Aventuras? Sí, claro. Bueno, había un episodio en el que ellos iban al pequeño país de Wrongway. Wrongway. País equivocado. Mala vía. Sería. Mal camino. Y acá yo tengo justo la partecita, lamentablemente conseguí en inglés. Pero acá es que dicen, mira acá. Wrongway. Ahí está. Vale, lo muestro. Gracias por la grabación y todo, ¿eh? Chao. Es un buen. Tomó el trabajo de trabajar, ¿eh? Y se escuchó bien, ¿eh? Es un buen informe periodístico este que hemos propuesto para algún programa de televisión, sobre todo. Para Gorsi. Para buscadores. Sí, claro, que encuentra Uruguay en todos lados. O de prensa escrita, capaz, también, ¿no? Sí, está bárbaro, pero el con imagen y sonido. Puede ser con imagen también. Me echás las partecitas que le da un plus a la. El martes que viene lo tenemos todos. Perfecto. El martes que viene lo metemos, que siempre es necesario. Opinión fija, supongan que en la isla de Lost están Artigas. En el Alcina, Bolívar, Mujica y Chávez, ya lo habíamos hablado, ¿no? Ayer, sí. ¿Quién sobrevive si solo tiene una pinza suiza como la de MacGyver. Uh-huh. ¿Quién y por qué? 9390 con el prefijo SP. ¿Qué llega ahí? Tema libre, Cerro Cerrito y Cerro Largo. Ajá. Que se cruzan ahora los tres en primera. Opinión fija, Sugar Míguez, infame periodista 47, ¿se está colgando del napo de Jorge Carlos? No sé ni quién es. Tema libre, la marihuana. ¿Qué sabe Jorge de eso? No sé quién es Míguez. Sugar Míguez, un periodista de Canal 7. No sé, no. Sugar, uno que pareció Alfie. Bien. Igualito a Alfie. ¿En la luna siempre es de noche? Tema libre, el Baby Fútbol. Tema libre, el Gordo Vicentico. Dado que el oro del Vaticano es de Dios y hay gente en África que se muere de hambre, ahí, ¿Dios es justo y generoso? ¿Dios necesita todo ese oro? Escuchaste el tema. Un planteo que le hizo Maradona al Papa Juan Pablo II en algún momento. ¿Persevera y triunfarás? Dice otro tema por acá, No sé si quieren... Hola, ¿quién habla? Hola, bueno, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Aprovechando que estamos con toda esta cosa de la llegada a la luna y del hombre a la luna y todo eso, mi pregunta es, ¿los astronautas en el espacio se tocan? ¿Cómo? ¿Qué? Si se tocan. Ahí va. Se cascan, dijera Pablo. Gracias. Hasta luego. ¿Sabes que el otro día vi un documental en Discovery o uno de esos canales de una pareja de astronautas que había diseñado un traje que se unía entre ellos con cierres y podían tener relaciones sexuales? Y lo probaron en tres experiencias de esas de entrenamiento que hacen. ¿Y? Y en ninguna pudieron. Pero no pudieron porque por la observación, estaba observando la gente. Porque no. Las experiencias esas, ellos alcanzan como el estado de gravitacional de la luna en minutos, en 30 segundos, ¿entendés? Y es ahí donde ellos tenían que quedar adheridos. Si quedaban adheridos, ya comprobaban que después podían darse, claro, ¿no? Claro. Y no pudieron nunca, claro, porque es como en un avión, un transbordador. Qué no raro cómo... tener sexo, ¿no? Medio flotando en el aire. Claro, ahí como que más lento todo. Y cuando él eyacula, después queda todo como por ahí, ¿no? Bueno, no sé, depende si... No, salvo que claro, bueno, salvo que la chica sea. Bueno. No, claro. Para ir entrando en tema porque se viene. Y hoy tenemos un día cargado de testosterona. Hola, ¿quién habla? Hola, Cocolillo, Paso Molino del Universal, había hablado anteriormente con ustedes. Vamos arriba al Universal, Arriba. La torta frita, ¿lleva agujero en el medio? Y si lleva, ¿por qué no se va? Bien. Perfecto. Es todo un tema ese. Muchas gracias. Tengo la respuesta, no quiero sonar, pero tengo la respuesta. No estarías opinando ya. Otra de Uruguay, la película Gallipoli con Simpson, cuando el loco recién arrancaba, en la primera guerra comen cornevices de Uruguay. ¿Cómo es? De Fray Bento. ¿Cómo saben? Frigorífico Lide ese. No es una cosa nunca vista. Uruguay, qué grande Uruguay. Nadie puede vivir sin nosotros, me parece. Ya. Son re cahuetes, hacen para cahuetear nomás. Claro. Si han de encontrar a sus parejas en la cama con otro, ¿qué preferirían que fuera? A, un enano finlandés. B, un tipo con una pierna ortopédica. C, un famoso feo. Y ponen un ejemplo. ¿Quién? ¿Jorge Carlos? No. Sí. Qué horrible. Otro dice: ¿las camisetas de Cerro son de homosexuales? Epa. Son modelos ajustaditos. Son modelos ajustaditos. Sí. Pero los shorts también son modelos. El defensor también. El defensor sí, pero hay otro entrenamiento. ¿Pero qué? Hay otro entrenamiento. ¿Qué entrenamiento? Sí. Papá, ¿vos viste cómo está boboseando? Qué grande que está, te iba a decir eso. Ese muchacho te agarra trompadas, te rompe todo. Qué gigante. Es enorme. ¿Por qué los choferes de ómnibus se saludan únicamente los que son de la misma compañía? ¿Qué pasa? ¿Hay rivalidad entre las compañías rivales? ¿Por qué? Es cierto eso. Tema libre, el Big Bang. ¿Es de maraca orinar sentado? ¿Es de maraca depilarse la entreceja? ¿Qué es más tarraja? ¿Ver una mina tomando un vino de caja con pajita o viéndola escupir? Dice el corcho. Mira, y ahora proponen un tema que justo estuvimos hablando en la pausa, por motivo del viaje que realizara por Europa en los últimos días nuestro benemérito director, el señor Pablo Lecuader, y de alguna ciudad que habíamos cuatro en la oficina y el único que no la conocía, no es por sobrarlo, era Jorge Carlos. ¿Cuál? París. Todos habían ido a París, todos habían ido, Pizero incluido. ¡Qué grande el Pizero! Cinco éramos, y cuatro habíamos ido menos Jorge Carlos. Que conoce el resto del mundo, o sea, ¿no? Ahí te acompaño, Jorge. Europa no pisé Europa jamás en vida. Pero toda América, y Norteamérica. Aparte de América, sí. Australia. No me quejo. Bueno, porque el tema que proponen es, ¿dónde creen ustedes que deberían ser enterrados y por qué? ¿Le gustaría tener una estatua o monumento propio? Muy bien. Aló. Hola. ¿Quién habla ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo va, muchacho? Marcelo. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, mira, el tema es así. Vieron que los presidentes generalmente cuando hacen los discursos para la gente y eso, es un discurso armado por alguien que se lo arma de acuerdo a la ocasión o a lo que van a decir, o las personalidades importantes también, ¿no? Uh-huh. Y por lo general meten alguna frase de esas que pegan, ¿no? Por ejemplo, el discurso de Maradona cuando dijo la pelota no se mancha, algo así, los presidentes también. Bueno, las frases de Artigas, ¿fueron inventadas por él, dichas por él, o hubo alguien que se las escribió atrás? Sí, sí, sí. Si salieron espontáneamente, si las inventó él... Claro, un tipo espontáneamente no puede hablar así. Bueno, capaz que la es... No, no creo. Bueno. Y después... Porque si son famosos, más allá de todo lo que hizo él, las frases quedaron como, ah, el general dijo esto, esto. ¿Serían de él o no? Ay, y está bien cuando se arma un discurso de eso, que no se diga quién fue el autor, el derecho a autor, o dónde queda. Claro. O el derecho a la propiedad intelectual. Perfecto. ¿Ah? Hay versiones históricas de que la mayoría de ellas son de Barreiro, uno de sus secretarios. ¿Eh? Pará, porque hay un tema que me apasiona. ¿Cuál? Se dice, ¿pasta frola o pasta flora? Ah, pero lo hablamos, y no coincidimos. Pasta frola es para mí. También. Frola. Frola. Estamos en nuestra coincidimos. No sirve. Ah, perfecto. Si estamos de acuerdo, no tiene gracia. Tío. Es frola, creo, ¿no? Sí, sí. Hola, ¿quién habla? ¿Sí? No. ¿Te puedo creer? Nada, en serio, nada. ¿Sí? ¿Cómo vas a decir? Sí. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Te escuchamos. La opinión mía es... Supongamos, ustedes están enfrente al inodoro, ¿no? Y hay, o sea, el chorro, la orina, le da solo, o sea, la opción sería A, o sacan la frenada que quedó de alguna persona anteriormente que haya evacuado. Muy entretenido. Le dan a la pastilla de olor que tiene olor, o la pastillita esa que se cuelga ahí para que no quede mucho. Divertidísimo. La pastilla más arriesgada, ¿no? Porque está más pegada al borde. Seguro. O sea, la opción es el chorro le da solo para eliminar uno. ¿Cuál es el que eliminaría a ustedes? Perfecto. Bueno, buen chorro tenés que tener para eliminar una pastilla. La pastilla, está complicada, la tenés que sacar de plástico, todo. Claro. No, no, o que se gaste. O sea, sí, bueno, pero tenés que estar un rato largo para que se gaste. ¿Tres? No, no, muy buen chorro. Pulenta, tenés que tener pulenta o tiempo. ¿Desde cuándo nos volvemos como los brasileños y los canales uruguayos pasan novelas en horario central? Bárbara, Victoria, novelas de los mecánicos, etcétera. Otro dice, ya que llueve y está para comer tortas fritas, ¿va sin azúcar o con dulce de leche? Tema libre, el aparato ese que el ex marido... Ah, pa, este es una sal. El aparato ese que es ex marido... No, es marido de Adriana Aguirre. Ah, no. Ricardo, ah, no, sí. No, qué hijo de... No. Lo banco abundante. No, lo banco. No seas hijo de puta. Vos, está en el observador. Si fuera argentino, sería co-conductor de un programa que yo estuviera, le daría vida abundante, porque es un grande. Pero, ¿sabés lo que pasó? ¿Puedo hacer un paréntesis de lo que pasó con este animal? Opinamos si quieren. No, pero creo, bueno, podemos opinar, pero esto es información. El flaco este, ¿qué hizo? Pettinato no le estaba yendo muy bien con el tema del programa que tenía, ese que nuevo que tiene. Sí. Y cambió medio animales el formato. Sueltos, ¿sí? Cambió el formato y ahora todo está tirando para la farándula, ¿viste? Sí. Y entonces iba a contratar a los mediáticos. Hay un sector, un mundo perfecto, ya, un mundo perfecto. Hay un... Qué buen nombre. Hay un equipo de gente, hay un grupo de gente que en realidad son denominados los mediáticos. ¿Por qué? Porque no son actores, no son cantantes, no son nada, pero están en los medios siempre. Sí. Entre ellos está Guido Zuller, este que no sé, Mitch, Ahmed. No sé quién es, Jacobo Winograd, que habló, Winograd, Chisito. Y Ricardo García, que es el esposo también. Entonces pasó, iban a entrar dos, y en el casting fueron los cuatro, y quedaron afuera el Mitch este... Y no, Ricardo García. Claro, entonces, bueno, pará, lo vi en TVR, creo. Vos pago lo que sea por ver ese material en bruto de ellos haciendo pará, un casting. Rafa, morite con esto. Y entonces fueron a protestar a los otros programas de Chimento porque lo habían quedado afuera. Y acusaban a Guido Zuller, que quedó adentro, de que él los había serruchado. Y Pettinato, vos sabés que Pettinato no sabía cómo hacer para decir. Porque Pettinato siempre renegó de todo esto, digamos. Claro. Y de alguna manera está entrando en el juego ahora. Y y claro, está en la boca de todos los programas estos de mediáticos y demás. Y este caliente, Guido, te voy a matar, claro, porque era la primera vez que iban a tener un trabajo. O sea, iban a cumplir una función, creo que iban a hacer notas de espectáculo y demás. Ganar un sueldo. Otro dice, bueno, se estrelló un asteroide del tamaño de la Tierra sobre la superficie de Júpiter. Sí. Y se dieron cuenta por el cráter que dejó en la superficie. Nunca lo vieron venir. Lo vio un aficionado, aparte, ni siquiera lo vio la NASA, nadie. Mira. un crack, un telescopio en la casa. Qué zarpado, ¿eh? Otro amigo, colaborando con la causa celeste, dice que tiene información de que Elvis usaba chaquetas y estas cosas, patillas y eso por Artigas. Bueno, ya. Penal y gol, es gol. Otro dice, diferencias y similitudes entre el polo norte y el polo sur. Otro dice... Eso me gusta para vos, Jorge. Diferencias y similitudes entre el polo norte y el polo sur. Te va a dar mucho. Ayer escuché brevemente el trópico. Y... Cáncer, Capricornio, no y... compartías. No, te destacaste. Como siempre en los temas científicos te destacás. Y uno tiene un cierto background. Uno tiene un background, ¿verdad? Que. Vamos a opinar, ¿les parece? ¿Cómo muchachos? No. En un bar, el comensal y el asador están por degollarse. El tema es cómo se pone la brasa. En una ferretería, dueño y cliente se abofetean por ponerse de acuerdo sobre qué taco fija de usar. En un hogar, padre e hija discuten sobre el largo de la falda de la pebeta. Todos zanjan la discusión con la idea mágica. Lo resuelve Opinión Fija. Tema número uno es el tema gastronómico del día de hoy. Llueve, el tema es torta frita y hubo varias preguntas sobre el tema, pero una de ellas es, ¿la torta frita lleva agujero en el medio? Y si lleva, ¿por qué? Yo sabés que voy a decir, siempre que comí tenía agujero en el medio, pero no sé por qué. Rafa dice que tiene la... Yo no solo que sé, sino que hago torta frita. Buenas. Torta frita. ¿Y le pones agujero en el medio? Claro, si no, no son torta frita. Pero es por algo especial que debe ser... Yo creo, basado en conocimiento empírico, y no hay pocos libros publicados sobre torta frita. Uh-huh. Y los que hay no los leí. Que es porque... ¿Hay libros publicados sobre torta frita? Creo que hay, pero no lo leí. Está. La grasa hirviendo, si vos no le haces un agujerito para escaparse, empieza como a levantar la torta frita y te puede llegar a inflar. ¿Viste que cuando se forma? Te queda muy aireada. Ahí está, como aireada y como que no agarra el contacto, no se sumerge del todo. Qué jugador el Rafa, ¿eh? Entonces, con el agujerito la cosa hunde y queda cubierta, abajo y arriba. Pero un agujero solo, qué genial, qué bueno. Sí, yo leo y un agujero solo. Sí, yo nunca vi torta frita con más de un agujero. Pero otro tema para manejar en un futuro es: ¿lleva azúcar o no lleva azúcar? Que para mí no lleva azúcar. Sí, para mí va con azúcar. Ah, no, ahí no. Me gustan de las dos formas, pero me parece que. Es sin azúcar. La clásica es sin azúcar. Claro, sí. Tema número dos: ¿persevera y triunfarás? No necesariamente. No necesariamente, pero... Tenés más chance. Tenés mucho más chance. Mucho más chance, sí. Mucho más chance. Si sin perseverancia es difícil que haya triunfo. Depende del tema también, ¿no? Sí, lo que sea también. Si querés ser neurocirujano y no tenés capacidades ni aptitudes, por más que persevere, me parece que no. Ahora, si querés ser jugador de fútbol... Tenés chance, sí. Tenés mucha chance. No, y hay sobrados. En muchas áreas, ¿eh? Sí, claro. En el área de los medios también. O, por ejemplo, de la música, pasa. Hay otras áreas que ni perseverando, o sea, que es imposible. Sí, claro. O circunstancias que hacen que sea imposible, claro. Que por más que quiera hacer tal cosa o hacer tal cosa, no. Sí, atleta de élite. Claro. Fermín nunca iba a jugar en la NBA, por ejemplo. Claro, por más que perseverara y se pasara desde las 10 de la mañana a las 12 de la noche en la cancha hueca tirando triple. No, nunca iba a jugar. Yo creo que hay gente que se fanatiza con algo y va a alojarse hasta que llega a un buen nivel, como jugar de fútbol, no sé qué. Pero para ser un atleta de elite, aparte tenés que tener talento. Sí. Para ser Messi, por más que vayas a tratar de patear tiro libre todavía, no. Pero perseverar hace que te acerques a los de arriba, ¿no? Sí. A los que tienen más capacidad que vos, que hay un montón antes que. Tema número 3. La pregunta fue puntualmente para el caso de Artigas, pero capaz que está buena para el tema de discursos en general. Las frases en un discurso, o gente que habla, por ejemplo, también Maradona fue usado también como Artigas, ¿no? Con la pelota no se mancha. ¿Son dichas más espontáneamente o están escritas? Yo creo que la de Maradona fue media espontánea, ¿eh? Que quedó como era, porque después se popularizó, se mediatizó. Yo escuché ese discurso en vivo, y no me pasó nada frase con esa frase. Después la agarraron los humoristas. Claro. Sí, o la pelota no dobla de pasarela también. Claro, sí, a mí me parece que es así, aparte del gordo, me parece que no tiene capacidad de retener un discurso hasta toda su vida. No se le ocurriría jamás que escriban un discurso. Claro. Iría pero sí hay frases que obviamente están armadas o latiguillos. Pero es lógico, poner los políticos ahora, ¿cuántos discursos dan por día? ¿Qué vas a esperar? ¿Que sean espontáneos en cada uno de ellos? ¿Que digan cosas distintas en cada uno de ellos? Imposible. Tienen que tener como un hilo conductor, una especie de base, y si quieren después pizarrear arriba. Que para esos hay muy buenos. Sanguinetti, para mí... Sanguinetti, gran orador. Pero se nota claramente cuando es que están hablando sobre un discurso o no, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sobre todo se nota porque entran a patinar. Cuando no tienen nada preparado, empiezan a patinar. Se repite, claro. No hay una estructura. Yo creo que es un gran... Yo creo que es un gran error de los políticos leer los discursos. Sí, sí, de acuerdo. Porque es terrible leer los discursos, una masa. Yo prefiero que me hagan más cortos, sin menos detalles, pero que el tipo me demuestre que lo que está diciendo realmente lo tiene incorporado. Nuestro presidente Tabaré Vázquez, el 99% de los discursos los lee. Los lees. Claro. Igual... Y aparte te lee el que una vez... Claro, lo que pasa es que la otra vez metió, cuando metió el de la presidencia, que duró como 3 horas... Este último pasa primero. Que ahí también era punto por punto y era especie de pero por momentos se salió del discurso. Se fue del estrado... Y se ve que tenía más o menos claro lo que iba a decir. Y estuvo bueno, es un buen orador, me parece. Sí, pero ahí... Pero cuando se para atrás del concepto y empieza a leer... No, pasa que nadie que hable lo pueda hacer divertido. Es imposible. No, pero no tiene por qué ser divertido. Pero vos podés transmitir cosas del escenario. No contar chistes o políticos. Pero bueno, pues Mujica puede resultar divertido. Pero sí transmitir pasión, digo, o sea, convencer a la gente. No es lo mismo un tipo que te habla y dice... Bueno, nuestra idea es hacer otra cosa. Nuestra idea es transformar la sociedad y es posible. ¿Entendés lo que se le ponga acting, polenta? Darle un cacho de garra, ¿viste? De garra o de... Ya los griegos se fijaban en eso. Nunca vi uno en vivo, siguen imágenes. Y ni voy a tener, creo, la posibilidad de verlo. Los discursos de Fidel Castro duraban 4 o 5 horas y no se movía un alma del millón de personas que iba a verlo, ¿no? Porque parece que era apasionante. Y un director de teatro... Bueno, Hitler dice que era un monstruo. Claro, que era un monstruo. No, el principal... Para que no saquen de contexto... Virtud, claro, sí, sí. Claro. Era un monstruo haciendo discursos. Sí, de hecho, conquistó a todo el pueblo alemán. La mayoría de los políticos del mundo, salvo capaz que Fidel Castro se lo escriba a él, pero casi todos tienen a alguien que le escriba. Obama, por ejemplo... Pero eso no está mal. Era un guacho de 27 años. ¿Mirá? Estudiante o recibido de ciencias políticas en la facultad. No, gringo. Pero le gustaba Uruguay. Sí, sí. Que le escribía, tigre, imagínate, ¿no? Escribirle a Obama. Obama un día le escribió uno, le gustó, le fue efectivo y a partir de ahí empezó a escribir. Hay un tema también. Siempre te escriben sobre bases que vos más o menos. Sí. Sí, nunca te van a poner puto el que lee. Claro. Y vos estás leyendo. Sí. Habla bien también. Antes del tiene un toque ahí. Antes del tema 4, una pregunta que les hago a ustedes y a la audiencia es: yo tengo la idea de niño que había alguien, no sé si en búsqueda o qué, alguien cualquiera, que no sé si escribía cartas a los lectores o qué, que agarraba un discurso de la calle, Vázquez, Sanguinetti o quién, y lo iba citando todas las frases choreadas que había. O sea, esta frase la sacó del libro tanto, de tal año, de tal editorial. Genial. Que eso también, como decía el oyente, hay un choreo de derechos de autor salvaje, ¿no? Claro. Porque te citan a lo bestia y no te nombran. Siempre lo conveniente es citar. A veces puede pasar que estés citando sin saber, ¿no? Sí, o de repente no, pero por ejemplo, hay frases que en la izquierda son, no son propias, pero hasta la trayectoria victoria siempre, como dijo el Che Guevara, no vas a decir. No corresponde, claro. Se sabe que fue como dijo Che Guevara. Sí. No, pero esos son frases, yo digo más conceptos de claro, que son. Claro. Entrecomillado prácticamente, ¿no? Muy bien, tema número 4 y último, Ricardo García, el marido de Nena Aguirre. Un débil mental. ¡No! A mí es un personaje detestable, Pacho. Totalmente detestable. Detestable. Ricardo García es un grande. No, Pablo, por favor. Es un grande. Grande sirva cantera. Claro, sí. Un tipo que asume el sentido del ridículo. Que permite y le gusta que se le ríen en la cara haciendo las 2-3. Vos, pero a veces le pegan al aire. La mujer le pega al aire. Le dice que es un estúpido. Que le mete las guampas con este, que no sé qué. Y él se ríe. Pero la mujer debería estar agradecida, porque si no fuera por el tumor este... Ya no la llamaban ni para hacer. Pero sabes que la mujer fue una mujer recontra reconocida. Sí, claro. Tremenda figura en los 80, sobre todo, ¿no? Este que a mí me gusta decir, ¿qué hace él? ¿No? ¿Qué es de la vida? Imita a Sandro muy bien. Muy mal, imita. No seas malo, Pablo, no seas hijo. Es un desastre imitando. ¿Imita a quién más? Acá lo tengo, acá te dan los detalles. Hace buenas imitaciones. Y el marido de Adrián Aguirre es el eterno colado en la foto, apareciendo. Esto lo estamos sacando de los observadores. Y hacerlo entrar, ¿lo hacemos calentar? Vamos, ¿hacemos calentar vos? Tenemos ¿sí? Ricardo García de acá. Por la joda de gato. Por la joda de gato está el pisero. Pero la guía de Buenos Aires. Sí, no, y es García, el apellido de García. García, debe haber poco García en Buenos Aires. Charlie y él. O sea, ya está. Sí, acá dice que imita a Sandro nomás. ¿Te acuerdas la que era el uso de cerveza que se casaban los García con los. González? No. Con los González. Entonces no, aparecieron. No, era lo, porque sí, los García González. González estaba. Ah, porque los García González fue un programón que emitió de TV, donde actuaba Luis Alberto Carballo, Pinocho Sosa.

con lo mejor del invierno. ACF4 descongestiona, reanima y no daña el estómago. ACF4, corta la gripe. Pero, ¿qué haces, che? Tanto tiempo. Bien. ¿Cómo andás? Acá ¿cómo andamos? ¿La familia, todo bien? Bien. ¿Pero qué te pasa? ¿No te veo muy bien? ¿Qué? No, que tengo un problemita de espalda ahí, como que me tira un poco, ¿viste? Ay, yo justo te abracé ahí, te toqué ahí, bueno, ¿qué? Pero estás medio... ¿Te duele mucho? Sí, me cincha, no, es que no puedo, no tengo movimiento. Mira, eso te digo porque a mí me pasó una vez, es una pavada, ¿eh? Ponete aloe, aloe, papá. Pero es que... Sí, pasate aloe, pero bien, bien, bien untado, que se te va en un rato nomás, ¿eh? Mirá que es buenísimo. Sí, me rompí tres costillas. Y no, pero dale nomás con el aloe, ¿eh? Mirá que vas a ver que es buenísimo, sirve para todo, no sabes lo que es. Yo, el problemita de calvicie que tenía, no se arregló mucho, pero sí, no. Pero mirá que para los dolores es lo indicado, ¿eh? Ah, aloe, aloe, aloe. Segunda pelota, otra gran mentira. Los siguientes minutos son una presentación de Yerba Canarias. ¿Qué escuchamos, Fede, que suena nuevo? Pearl Jam. Es el adelanto del próximo disco de Pearl Jam, que fue puesto a la luz mundialmente en el día de ayer. Se llama The Fixer. Es el adelanto entonces del disco Backspacer, que va a salir en septiembre. Para que tengo la fecha exacta. El 22 de septiembre va a salir a la calle el nuevo disco de Pearl Jam. Se dice que también hay rumores de que muy posiblemente el año que viene vaya a Argentina a tocar, a presentar este disco Backspacer. Había presentado un tema también en el show de Conan O'Brien hace un par de semanas, un mes más o menos. Programa, ¿eh? Sí, muy bueno. Acá lo están pasando en Isat. 9 de la noche, más o menos. Sí, exactamente. De lunes a viernes. Y después mirás a Pettinato y es con la traducción. Y sí, más o menos. Pero al menos del programa del año pasado, Pettinato. Sí, sí. Yo no lo vi a Pettinato, lo vi un par de semanas que vi en la casa del padre. Es muy bueno, no, a mí me encanta Pettinato. ¿A mí? Pero bueno, ahora no. Le está robando a este. Bueno, Conan ¿no? O'Brien fue guionista de Los Simpsons. Es un salado. Un salado. Un salado. Y bueno, y adelantó un tema nuevo que no es este también. Pearl Jam estuvo tocando en vivo, lo pueden ver en YouTube, en cualquier parte por ahí. El disco es producido por Brendan O'Brien, que no tiene nada que ver con Conor. Y fue el que hasta el 98 produjo a la banda, desde el 91 aproximadamente, y también hizo la reedición del Ten el año pasado, este año, a principios de este año. ¡Qué valor! Federico Montero. Cada vez que lo veo como que lo descubro. Hoy hubo una propuesta de opinión fija que era la polifuncionalidad de Federico Montero. No la llegamos a leer, pero la vamos a hacer algún día. Porque a mí me tiene sorprendido día a día. Se cae con sus fainadas, con su fianza y eso. Y sí. es adorable, adorable. Una persona encantadora. Te maneja una moto, te conduce un programa. Todo. Te hace una edición, te escribe un texto. Y yo te conduzco todo. Te actúa. Todo, yo te quiero mandar un abrazo grande. Rafa, capaz que corresponde más que lo hagas vos, que son más. Hacelo vos y yo voy a subrayar. Quiero mandar un abrazo grande a Pelucita y Pelusa, el hijo, que están escuchando en Canal 12. Juan Carlos Pelusa. Qué grande. Pero bueno, ¿Pelusa es el hijo de Pelucita? Claro. Claro. Es al revés. Es una mula joven que se llama. Ay, me olvidé. Pero es murguista, es un crack. Rastas, todo. Pero Pelusa es. Pelusa es, bueno, el chico, y Pelucita es grande, No sé, al grande le dicen Pelusa también. El grande es Pelusa, Juan Carlos Pelusa Pinto. Ah, Pelucita cuando es el hijo. Cuando hace de payaso, Pelusita. El payaso Pelusita, ¿entendés? Sus pertenencias en dicen Pelusa. Cuando vino la entrevista hace 2-3 semanas, Pelusa contó que había hecho un dúo con un amigo ahí, que eran Pelucita y Cascarilla eran los personajes. Que hacían cumpleaños infantiles. Yo quiero, porque yo lo veo todos los miércoles, por suerte, a Pelusita. Y me propuse hace un mes hacer un cortometraje sobre la vida de Pelucita, ¿o? Con un libro, con lo que sea, porque es una maravilla, ¿o? El loco ahora está en Canal 12, que está como productor de un poco de todo, hace varios programas, utilero, claro, también, trabaja en utilería. Y trabaja en utilería. El lugar donde trabaja Pelucita es mágico. El más increíble del mundo. Entrás ahí a su especie como de taller, coso, y está Ultratón mirándote así, tranqui, acodado. Ultratón, papá. Sabés que esas cosas estaban guardadas en la esquina de mi casa cuando yo era chico. Joder. Todas las cosas de Cacho de la Cruz. Todas las marionetas de Víctor. Está todo ahí, carteles de Cacho viejos, ¿viste? Relojes, golosinas de las que usaba Cacho, ¿te acordás? La marca. Sí, genial, Cacho. Mágico. Todo, entrás ahí y te morís vos, se te caen las medias. Bueno, ahora Pelusa cualquiera de los sea cual. Padre e hijo, ¿verdad? Che, ¿qué pasa con La Paz de los Toros? Dice que también hay esta empresa en la parte uruguaya. ¿Cómo? ¿Qué pasa con Paso de los Toros? Es un invento uruguayo, decís, claro. Eso está en todo el mundo. Sí, todo el mundo, me imagino, ¿no? Que sí. En América está. Latina, seguramente, sí. No sé, en Londres, vos que fue París, que vos fuiste, capaz que no te puedo decir. ¿En Sydney que vos fuiste? No lo recuerdo. No, ay. ¿Vos? ¿Fuiste? ¿Conocés Europa? Sí, conozco. Pero Mario, vos. ¿Qué? ¿El Cerro? ¿El Cerro? Sí. ¿De acá de Montevideo? Sí. Sí, claro que lo conozco. ¿Mira? No, pero te digo, ¿París? Sí. Sí, París, sí. París. Estuve, pasé año nuevo en París. ¿Con? Con una amiga. En la Torre Eiffel. ¿Pasaron el año nuevo? ¿Mm? ¿Este año nuevo, este último? No, este pero no. El anterior tampoco, hace 2 años. ¿Eran pareja con ella? No, amigas. Pero no. Nos fuimos de viaje a Europa. ¿No tuvieron ninguna experiencia? No. Cuando era muy chico, tenía 17, 18 años, un amigo estaba laburando, yo no todavía, y dijimos, tenía 3 días libres en Navidad o Año Nuevo. Nos vamos a acampar. No nos dio para ir a París. Fuimos a Atlántida, pero del lado de la playa no, del otro. Norte, Atlántida. Sí, Atlántida Norte, un camping de acá. Que para llegar a la playa tenía que pedir el día más o menos. Fuimos en un fitito. Bueno, pero fuiste nada, Rafa. En un fitito, pero nos tuvimos que quedar en un supermercado. Antes de Portoni, porque recalentó el motor, tuvimos que hacer una parada, un pit stop. Y pasamos Año Nuevo juntos creyéndonos que era algo que iba a estar mortal. ¡Qué joda, ¿no? Sí, y como sufrimos horrible. Lejos de la familia. Lejos de la familia, al pedo. Venía la gente de las otras carpas que estaban, no sé qué, a ofrecernos pedazos de pollo, Coca-Cola. Y obviamente todos estaban absolutamente convencidos de que comíamos como con caballos, ¿no? Año Nuevo en un iglú para dos personas acostaditos juntos, estos comen pero a los pampas. Terrible, ¿verdad? Porque es fea experiencia. 18 años tenía yo y el 20. Pero volvemos a. Volvemos, o sea, vos aparte eras el más chico. Así, ¿no? Sí. Porque más tiernito. Como que siempre va. Volvemos a Historia de Armonía. París, vos y una amiguita, ¿qué edad tenían? Y 25, sí, 25. ¿Y en qué hacían en París? ¿Fueron de paseo, imagino? Fuimos de paseo a Europa. Fuimos a conocer Europa. ¿Cuánto tiempo? Y como 2 meses. Tranquilo. Y recorrimos entre algunas ciudades, París. No pasó nada con ella entonces. No, para. ¿Tuvieron alguna aventura? Hay una fotito ahí. ¿Eh? ¿De la Torre Eiffel? ¿De la Torre Eiffel? Sí. No, vos y ella con nosotros. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Si tuvieron alguna aventura con europeos? No, para nada. Nada. Dos amigas se van de viaje sola a los 25 años en Europa y no para nada. Para nada. Fue un viaje, fue cultural, sí, no fue... Cultural. Sí, ¿Fueron al Louvre? Sí, fui... Me colé en el Louvre, ¿sabía? Si sos uruguayo y no te colás, no sos uruguayo, creo. ¿Cuándo también, nos colamos? También fui al Camp Nou. Bien, ahí sí me gustaría ver. Hiciste la recorrida, museo, todo. Sí, el tour, todo. ¿Vos también fuiste en el Bernabéu? En el Camp Nou fui, pero no hice porque ya no tenía más plata. La hice en el Bernabéu. ¡Qué jugador! Pero no, pará. Vos podés decir, dos chiquilinas de 25 años. No, fuimos las dos solas y después también conocimos a un grupo de chicos y... seguimos parte... No, para nada. Solo amistad, buena onda, o sea, no, nada. Pero no está mal. Un rasqueteo, no está mal. No, pero no pasó nada. ¿Por qué tiene que pasar? ¿No pueden estar 2 meses sin estar con nadie ustedes? No, a mí me ha pasado años. Por eso. Y entonces... Pero una chiquilina como vos... Preciosa. Soltera, pa. Soltera, sí, con espalda con espalda, con una amiga. La adrenalina de salir de viaje a conocer lugares nuevos, gente nueva. Y aparte esa cosa de anónimo que te da el estar lejos de tu país. Sí, no, pero no. Repito la pregunta, ni vos ni tu amiga tuvieron nada. No, con nadie. Ay, hermano. Qué increíble, ningún funeral. ¿Sabes qué pasa? Ese problema que se desdibuja toda su credibilidad. Uno le cree todo. Porque ahora empieza su columna acá y dice, no, porque yo esto y lo otro, y ya no le creo nada. Está faltando la verdad. No estoy faltando la verdad, realmente no estuve con nadie. Si no te lo diría, o sea, capaz que prefieres lo criollo, Armonía. Sí, yo la verdad que prefiero lo criollo. Bueno, pero de viaje de joda por ahí, aunque sea como dato anecdótico. Estuve con un francés. No, la verdad, te puedo decir, me hubiera encantado estar con un francés. No estuve, pero no pasó nada. No duermen esos franceses. ¿Vos sabés que yo creo que el 95% de los franceses come? Son solo el 5% son el padre de todo el resto. Puede ser, sí, pero... ¿Y a qué se debe ese análisis tan extraño? Porque es muy delicado, francés. Sí, es como muy delicado. ¿El hombre más apuesto cuál es, el italiano? No, el hombre más... A mí el hombre que más me gustó fueron los británicos. Qué chivete. Los británicos. Los british, sí, me encantaron. Aparte como súper caballeros, no sé. Gentleman, tipo. ¿Tenés esa cosa armonía? A ver, estuviste en Londres. Sí, estuvo en Londres también. Y para nosotros como si hubiéramos ido. Es para mí. Es más. Yo que vaya él y yo que vaya él. Puse plata para viajar él. Nosotros mismos que le tiene. No, te voy a decir, británico está. Entonces, nada con los británicos tampoco. Nada con los franceses. No, la verdad que no, nada con nadie. Con ningún. ¿Qué otras nacionalidades tenemos en ese haber? Aparte de uruguayos. Y egipcio, que ya sabemos. No, egipcio no, es una mía. Argentina. Nada más. Bien los argentinos, ¿no? Brasil no. Brasil no. No, Brasil no. Parece que tiene una piedra ahí porque había información de... No, Brasil no. Atento, Palermo. Tengo noticia de Dovena Río. No, Brasil no. Supongo que capaz que me lo hice porque fui a veranear este año a Farrugian, pero no. No. Qué cosa rara eso, que son de viaje jóvenes, mujeres. Yo sé que las mujeres tiran la chancleta, pero acá confirmamos otra cosa. Armonía peca en casa y afuera se porta bien. Hacia al revés. Hacia al revés. Sí, no. Yo soy convencido de que las mujeres son mucho más hombres en el sentido de guardar las cosas. Se la guarda para ella. Me parece. Y está muy bien. Tiempo de sexo, segunda pelota. La relación entre dos personas es mejor con contacto. El contacto es mejor con sensualidad. La sensualidad es mejor con imaginación. La imaginación es mejor con poca luz. Si hay poca luz, se pasa mejor con sexo. Y el sexo es mejor con armonía. Segunda Pelota presenta un espacio de contacto, sensualidad, imaginación, luz tenue y sexo, dirigido y protagonizado por ella. Esto es Solo Sexo, la educación sexual de la mano de la doctora Armonía. Sola, viene sola. Hola, Arma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿te gusta cómo me viene? No, la verdad que estoy asombrada, estás espectacular, me quiero morir. Ah, mirá, el Rafa entró disfrazado, voy acá, me quiero morir. ¿Cómo estoy? Sos un hijo. Pero la primera pregunta que se me ocurre hacerte es: ¿de dónde sacaste ese traje? Porque hay unos Boy Scouts allá cerca de la iglesia Fátima, allá por el cerro. Pero es terrible, Rafa. Pero ¿cómo me queda? Mirá esta corbatita. Tenés que hacer algo en la pura con eso, matar. Solo parar y entrar nomás. O sea, con eso matar, el teatro se cae abajo, Rafa. Y vos, Piñe, no, nadie dice nada de tu disfraz. ¿Cómo me de bombero. ¿Eh? Muy bien. A dar la manguera. Dale. Es bombero de Porto Alegre, ¿verdad? Sí, el bombero de Porto Alegre. En realidad solo me traje la cama porque no. De verdad me había olvidado y ahora me arrimaron un sobre todo negro. Bueno, no importa. Lo que vale es la intención. La polla viene, Le gusta ayudar, siempre me encantó la cosa náutica. De marinerito, espectacular. Marinerito, pero aparte, marinerito de verano, porque o sea, está con el pantaloncito corto. Con el shortito. Y las medias blancas. Las medias para arriba. Qué lindo, che. Sí, qué lindo. Todos los detalles cuidó la polla. Es la primera vez que me enteré con eso. Perdón. ¿Se puede juntar un segundo? Porque quiero ver. ¿Vas a sacar una fotito? Fotito. Venga. Vos de Boy Scout y el de marinerito. Y Cerro vestida. No, pará, pues la vamos a dejar para el final. Cerro. Mira esa foto. No te puedo ver. Qué impresionante. Ahí está. Sí, Rafa, bueno, la verdad que genial, ¿eh? No, divino bueno, los dos, ¿eh? Y para el final, lo tuyo. Ah, bueno. Yo vine de enfermera porque también, como por el tema de la gripe A, ¿no? Debe haber algunos. Está muy bien el mensaje, muy bien el mensaje. También para pero cuidar. Aparte, el Portaligas también. El Portaligas. ¿Es alguno de los consejos que dio la ministra o algo? Sí, hacen bien. Sí, hacen bien. Pero eso no va a ser. Eso no va a ser bien. Eso hace mal para los infartos. Qué bueno que sos para los pirófanos. Ah, sí, por eso es que siempre tengo tantas minas. Sí. Traje de mi barco para la doctora porque ella sabe con pero, qué ¿me deja cuidarse. Terminar de describirla? Sí. Portaligas. Taco alto, que es verdad que el taco alto mejora la figura de las piernas de la mujer, por Dios. No, las piernas y todo, ¿no? Todo. Como todo, las sí, sí, utiliza, sí. Y después, por el gesto adiviné que era la naiga. Y después le quiero contar a la gente que tiene una sola pieza, es como una túnica corta pero única, ¿verdad? Sí, claro. Pensé, tiene una sola pierna, dije. Tiene las dos. Es una túnica cortita. Pero muy cortita. Claro. Muy cortita que. Bueno, pero es la idea. No, está bien, la idea es de juez. Estamos hablando del espacio de sexo, no lo muestra. Dios volar. Y tengo la cofia. La cofia también, no enfermedad. A ver, haceme como las cosas. A ver. ¡Ah! Came running. Sale corriendo. Tendremos que poner esta mesa. Y tengo la estetoscopia. Sí, sí, sí. Sí, tenés flor de estetoscopio. Sí, viste, Rafa. Yo le decía soy un mayo, perdón. Después un escote que de verdad está infartante. Sí, Armo. Tengo algo que te traje recién, porque yo viajé por Alemania. Lindo verlo, con mi crucero. Ver conversar a un marinerito con una enfermera. Sí, genial. Todos de blanco. Parecemos Julio Ríos. Dígame, ¿qué iba a decir? Que me parece que iba a ser algo importante. Traje de Alemania un producto, porque ella que es médica, es enfermerita, lo tiene que recomendar a la gente, que es esto. Una cajita de condones Jagger. Ah, es espectacular. Solamente la presentación. Yo los probé. Y geniales, ¿no? Riquísimos. Geniales. Buenísimos. ¿La comiste? La probé. Esta arma te traje esta cajita, la roja. La roja. Porque la roja es el color de la pasión. Perfecto, me encanta el rojo aparte. Hay varios tipos, ¿no? Te voy a dejar roja aparte. Porque este es. Eva. Dotted Ribbed and Condor, que es. Tiene puntos de látex con textura y forma para mayor sensación y placer. Qué bueno. ¿Te gusta así? Me gusta. Yo quiero decir una cosa aparte. Tiene tres preservativos. Y una toallita. La toallita te la dejo para ti. Bueno, muchas gracias. Porque te limpias y tiene aroma mental. Ah, qué rico. No tenés como olvidarte, aparte, cuando vas a la farmacia, al supermercado, a aquel lado. Sigo diciendo farmacia, no sé si lo verdad. Vas a la farmacia, al supermercado, vas y pedís Jagger. Jagger Condoms es la página web.com. Son alemanes. Y la cajita mata, la cajita. Vos acá pelás esa cajita y ya está. El estuche es excelente. No tenés que hacer más nada. Yo he ido a bailes y mostrado la cajita nomás. El ruido cuando abre, ¡toc! Se tiran de cabeza. Ya está. Sí. Después bueno, arma otro. Otro. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a meterle porque. Bueno, vamos a hablar de. La presentación más larga del mundo, sí. Creo. Vamos a hablar del juego de roles como parte del juego previo, antes de la relación sexual, ¿no? Ya convocamos a la gente que quiera participar. Sí, que la gente. La página, el correo electrónico y el rato del teléfono. Que la gente llame para contarnos, bueno, de qué se ha disfrazado, por ejemplo, o a qué ha jugado. ¿Usted de qué se ha disfrazado alguna vez? Arranquemos así. Y aparte, yo quiero saber de qué los quieren ver disfrazados a ustedes. A la gente de claro, la gente, a las mujeres de qué le gustaría verlos, al piñe, bueno. Así hacemos un sondeo, una encuesta y después sale en la revista. No doy muy sexual yo, me parece, pero bueno, capaz que... No, no importa. A mí me gustaría verte, Jorge, disfrazado. No, Rafa, pero no. A mí me gustaría que la gente te viera vestido de boyajado. Estoy lindo, estoy lindo. Me queda un poco ajustadito la casaca. Es increíble cómo uno identifica la ropa, te hace esta cara de bueno, Rafa. ¿Viste? Bueno, vamos a empezar primero por definir lo que... No, nos hace señas de luz. Sí, nos hace señas que dé una vuelta al molino. Aparte... Con una linterna de esas que se usan para iluminar los números. Nos está enseñeciendo. Fuerte esa linterna. Sí. Salud, maestro. Que pase bien, Se va a quedar con las ganas. Esta cara, chica, le puede ver la espalda nada más. Adelante, y nos va a seguir acalambrando con el coso también. Bueno, chicos, primero vamos a definir lo que es un rol, ¿no? Sí. Para tener en cuenta después, a nivel sexual, cómo sería. Un rol es, digamos, es como un conjunto de conductas que nosotros esperamos de otro, ¿no? Mm. A nivel social. La vestimenta puede ayudar, ¿no? A generar... Te pone nerviosa que esté taxista. A generar un ambiente, ¿no? Propicio como para que se juegue con un determinado rol. Y la vestimenta es uno de los aspectos, digo, más fáciles de... Para componer el personaje, digamos. Claro, para componer el personaje. Y la vestimenta es uno de los, digamos, de los aspectos más fáciles para la persona que puede digamos, introducir en la rutina sexual. Claro. No es caro, es fácil, se puede usar la creatividad. Se consigue, ¿no? Si yo quiero comprar ese traje hermoso de marinerita, iba a decir, y el otro asqueroso es el que está de marinero. Sí, no, si quiero comprar ese traje de enfermera, ¿se consigue en las tiendas, sex shop? Sí, sí, sí, hay lugares donde venden, y aparte también, no solamente donde venden, sino también uno misma lo puede hacer, también es fácil, ¿no? Y aparte cuanto ¿sabes? Más chico, más ajustado, mejor, así que tampoco se gasta mucho. ¡Se la cabeza! Se pueden elaborar caseramente. Por ejemplo, si alguien se quiere disfrazar de policía, no tiene por qué ir a la casa del policía, seguramente no lo dejen comprar esposas. Porque tenés que presentar documentación. Pero sí puedes hacer casero o en los sex shops. Documentación estás hablando. Sí, no, no. Esa palabra está vedada. De otra documentación estás hablando. Claro, te piden. Lo que también es, como siempre decimos, el sentido visual es uno de los más importantes. Y también para los hombres, como que este tipo de juegos. Los hombres somos muy visuales, ¿viste? Sí, sí, sí. Y este tipo de actividades les resulta como muy, muy interesante. Y aparte también. Convengamos que también hay asociaciones hechas, ¿no? Por ejemplo, si vemos una chica con ropa interior blanca, la asociamos más a un sexo más romántico, ¿no? Y más, si tranquilo, que, más tranquilo, sí. Sí, sí, sí. Y sin embargo, si vemos, por ejemplo, ropa interior negra con cueros, es como sexo más duro, negra, fuerte, cuero, ¿no? Claro. O roja, ¿no? Da como una cuestión más pasional. Más... Tengo algunos mensajes, vamos mechando, vos me decís, Armonía, cómo ven, ¿eh? Para cambio de rol, el de mi esposa dice, me cobra 200 el medio oficio. Y yo soy un jeque que se los pago, dice Nelson. Y te imagina otra chica vos, otra chica que se llama Matías, de cobrador de la empresa de préstamos que vos... De crédito, de portero. Sí, o de portero. Por favor, díganle a Armonía que diga más consejos a las mujeres para calentar a sus parejas. Dice. Bueno, pero justamente ahora... Este es uno. Justamente ahora vamos a hablar de algunos de los roles que más le gustan a los hombres, ¿no? Siempre hay excepciones. No, pero estos son como, digamos, los más comunes. Generales. Por ejemplo. Sí, el más clásico tal vez sea el juego más sencillo para hacer, que es la mujer prostituta. Eso requiere muy poco, es simplemente pensar. Es tan clásico, o sea, es tan común que los hombres le pidamos a nuestras mujeres que se disfracen de prostituta. Voy a confesar una cosa, yo jamás me disfracé de nada, ni participé con alguien que estuviera disfrazada. Disfrazado en general, está bien. No, me parece que te chuponías. No, me quedé pensando que una vez fui a la casa de masajes que estaban vestidas todas de colegialas, pero no consumí, fui y tomé unos tragos nomás. Que fue la única experiencia que tuve con alguien. Uh-huh. Bueno, después. Nada más, eso que yo le recuerdo, pero digo, no. Lo que no, tiene, no, lo que. Perdón. No, Armo, te iba a decir lo de la prostituta, ¿por qué? Porque no hay que conseguir ropa ni nada, es solamente un trabajo psicológico de la pareja. ¿Puede ser que a la mujer también le guste disfrazarse de prostituta o a algunas mujeres? Más le gusta que le den plata al final. No, yo creo que a algunas mujeres sí les resulta bastante interesante ese, jugar como con esa culpa, faceta, ¿no? Más de perra, ¿no? Como, claro, como está diciendo, como está jugando que es una prostituta, vale, capaz eso. Se puede sacar algún prejuicio que, claro, siendo ella. Eso puede ayudar también a sacar... A, digamos, colocar el personaje en un lugar. A colocar, ¿no? Claro. O sea, como dice, bueno, acá vale todo porque soy una prostituta. Pero no, en realidad es ella la que, claro, quiere, ¿no? Claro, claro. Y se esconde en el personaje. Claro. Y vos decís, bárbaro, decís que esto es un poco común en la mujer uruguaya. Y no sé, yo creo que hay muchas mujeres que también tienen como miedo a decir lo que quieren o a realmente manifestarse. Para no ser, ¿no?, más mirada. Pasa también, que es una de las más habituales, no quiere decir que lo haga mucha gente, pero sí, por ejemplo, jugar a ser prostituta, jugar a ser actriz porno y utilizar frases, por ejemplo, de películas que vea la pareja. Por ejemplo, decirle a tu marido, ¿quieres metérmela por otro sitio? Sí, yo sé que usted es un gran mentor de ese tipo de películas y que recorta frases como dame nalgadas. O alguna otra que ha compartido con nosotros. Claro. Pero no deja de extrañarme que alguien se excite por ese tipo de cosas. Lo que sí me parece que pasa, y está bueno que pase, es que las mujeres escudadas en un personaje hagan todo lo que no harían. Claro, lo que tiene bueno el rol es que primero te permite, por ejemplo, vivir un estilo de vida que no es el tuyo, el propio. Y como que las personas también dejan de ser, por ejemplo, no sé, dejan de ser Armonía y Piñe y pasan a ser María y José, ¿se entiende? Se entiende. El tema de la actuación es muy importante porque uno se pone en otro rol, en otra actividad. Imagínense una pareja como la de Pepe Vázquez y Emil Cibiñas, que pueden, que son actores y actrices, tomar roles muy fácilmente, por un entrenamiento profesional. ¿Por qué no vamos pidiendo que se comuniquen con nosotros? Lo primero que quiero decir es, por ejemplo, que una de las fantasías que más le gusta a los hombres es el tema de la colegiala. También. ¿No? Y eso, perdón, pues, a mí, te voy a decir la verdad, a mí también me gusta esa cosa, lo que hablábamos de la colegiala. Y eso está un poco vinculado, puede ser alguna enfermedad de la mayoría. No tiene que ver con la ingenuidad, el que sea inexperiente, por ejemplo, que no tenga experiencia. También al ser una chica más joven, también está en juego todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la energía. Es como mucho más, ¿no? Tiene más energía porque es jovencita. El uniforme del liceo privado ayuda también, ¿no? Esa cosa de el escocés. Tableadita escocesa. Es más, tengo amigos que tienen. Amigos de esta radio, que tienen fichados de determinados colegios que te dicen, vos, el de tal colegio. ¿Qué colegio? El uniforme de tal, ¿no? Porque capaz que dando los nombres de esos colegios, sí, se forma. Estoy vendiendo de costado a mis amigos. Está bien, pero. Y yo soy amigo de mis amigos. El tema es que creo que cuando una mujer se pone, es una pollera que tiene mucho movimiento también, ¿no? No, y aparte creo que también juega como con el imaginario colectivo. ¿Quién no ha visto pasar una colegiala y con viento, por ejemplo, que se levante un poco la pollera o que se le cae algo y ella va a buscarlo con la pollerita gordita, ¿no? No, pero a mí una colegiala ya a esta altura en cualquier momento podría ser una hija mía. Así, está también un sexto de derecho, un sexto de arquitectura. Bueno, pero ahora bien, el nocturno. 18 nocturno años. En el centro. 24 añitos. 18 añitos. Sí, pero no usan. No usan. Nocturno en el centro no anda y me falta que. Estaría bien. Estaría no, con pues también está el gesto de taparse, apretarse la pollerita contra las piernas, sí, para que no se le huele o que nadie le mire. ¿Sabe qué debe haber también? O cuando va subiendo las escaleras al del colegio también se agarra. ¿Sabe qué debe ser también? Debe estar esa cosa también de tipo frustrado de época liceal como yo, de que nunca pudo estar con una chica liceal y dice, bueno, cuando menos, convivió no pudo. No, claro, eso es como que busca una revancha, ¿no? Igualmente creo que el componente como más erótico es el tema de la ingenuidad, la inocencia, ¿no? Como, la virginalidad, la claro, lo virginal, los juguetones. La inocencia, ¿no? Y como que la contrapartida sería aparte el hombre, esa cosa que viene con el chupa chupa que usaba Ñoño también, ¿no? Esa cosa, la paleta. La paleta. La paleta. De Kiko. Uh-huh. Yo te le conté que estuve eternamente enamorado de una chica en el liceo. ¿No? Pensé que se iba a decir de Ñoño, ¿no? No, de una chica en el sí. liceo. Bueno, y en esta fantasía podemos jugar con la colegiala y el profesor, por ejemplo. Bien. ¿No? Ahí va, juego, colegiala. Entonces profesor. Podemos jugar con la. ¿Les conté que casi terminé el IPA y eso? ¿No? Vos podés ser profesor y hasta incluso podés hacer de profesor y dar una buena clase. Y te doy una clase. Aparte de jugar, te doy una artiga. Clase. Una artiga. Te claro, te hablo y te... Tenemos gente al teléfono. Sí, hola, ¿quién habla? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Alessandro aquí, ¿tu nombre? Sofía. ¿Cómo estás? Bien. Te escucha no. Armo. Hola, Armo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sofía, hola, la colorada. Exacto. Sofía, la colorada. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. ¿Vos? En los últimos preparativos para convocarte para nuestra revista Te Rompemos el Tabú. Ay, no sé. A mí me dejaron muy pagando, la verdad. ¿Por qué? Porque yo esperé que me convocaran, que me llamaran. Pero todavía nos falta ajustar algunas cosas. Tenemos que hablar. A mí me encantaría. Por ejemplo, nos falta arreglar con el sindicato Canillita, de arranque. Claro, no sé antes usted... que eso no vamos a hacer nada. Yo creo que Armonía iba a estar de acuerdo. Me parece que habría que hacer como una votación de las mujeres que escuchan Segunda Pelota, los mejores disfraces como para el plantel, y tiene que haber una foto con el plantel. No, ¿sabes qué opino? Igual. Igual yo ya tengo en mente disfraces para los chicos. Y yo también. Para todos. Capaz que coincidimos en algún. Decímelos vos. Yo, por ejemplo, al Piñe me lo imagino así, de mecánico rudo, medio que lo siento. Tengo menos de rudo que... Yo ahí no coincido, no me lo imagino. Es porque, como él es tan tierno, tiene esa parte tan tierna, cambiarlo un poco, que juegue. O sea, que le la salga... rebelión de la ternura. Claro, que le salga como el perro de adentro a él. Claro. Y yo, si mal no recuerdo, a los chicos de ahí les mandé una foto disfrazada de policía yo. Sí, muy bien, ¿eh? Sí, claro. Muy bien. Y bueno, el tema es así, tenemos unas amigas que nos encanta disfrazarnos y todo. No entre nosotras, o sea, ha coincidido que en muchas fiestas nos disfrazamos y que después esos disfraces como que tienen su convocatoria y se piden para otras ocasiones. Me ha tocado de policía, de angelito, de colegiala, obviamente. Un plantel que era... ¿Dónde se juntan con esa amiga? Eran cuatro amigas en una fiesta de disfraces. Una estaba disfrazada de enfermera. Una estaba disfrazada de colegiala, yo estaba disfrazada de policía y había otra chica que estaba disfrazada de Mujer Maravilla. Pero, Wonder Woman. ¿Y dónde? ¿En qué contexto era esto? ¿Un asado, no? Había, era como una hamburgueseada. Era una hamburgueseada de disfraces. Mujer Maravilla, no me coma la puta la colita cuadrada. Era como una especie de hamburgueseada de disfraces, pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que opina Armo ahí del tema de que uno se posesiona en el rol. Yo, por ejemplo, cuando estaba disfrazada de policía, era como que a mí me sale una parte muy mandona, muy exigente, muy medio... Sado, sacate la ropa ya. En el sentido, por ejemplo, usar las esposas... Bueno, justamente eso era lo que iba a hablar más adelante. Otro de los roles era el de Police Woman, que también a alguno de los hombres... Mujer policía. Claro. Jorge. Le resulta, digamos, bastante interesante y todo tiene que ver con este juego del poder, de la autoridad, de lo prohibido, ¿no? De la fuerza también. Exacto. Y que también se pueden utilizar, por ejemplo, esposas, garrote. Exactamente. Y jugar con el que se portó mal, ¿no? Porque el otro es el que se porta mal y alguno viene a imponer la ley. Autoridad. Claro, otro te lo digo, es la versión, o sea, la otra versión de lo que ustedes estaban hablando, la colegiala y el profesor. Me parece que a mí la profesora, ser la profesora o la maestra... Y el estudiante. Y el estudiante, exacto. Pa. Con la regla en la mano. Opa. Te gusta el castigo, por lo que veo, ¿Cómo? Te gusta el castigo, castigar te gusta, me parece. No, creo que... lo que pasa es que yo en la vida diaria soy tan dulce que... Esos momentos es como que uno también necesita un poco de liarse. Sofi, dijiste de qué veías disfrazada a Piñe y a Rafa. A Rafa lo veo como, te juro que lo vería de bombero o me encantaría verlo de obrero. Ah, viste, yo la semana pasada también dije obrero. ¿Viste? Ahí obrero, no hay obrero. Me gusta eso, por ejemplo, el jean medio rasgado, una musculosa blanca, así. Claro, bien que me quede. Yo quiero decir una cosa que lo vamos a hacer y está el director acá. A fin de año... vamos a hacer un almanaque para las oyentes mujeres y los oyentes. ¿Sabes qué? Me encanta. El almanaque de las mujeres, vamos a salir todos medio disfrazados. Sin mostrar mucho, no, para no quedar pegados. ¿Por qué? Sugerido. Sí, pero... ¿Vos estás en pedo? Pero, Piñe, no te pongas mal. Tu nombre no se va a ver perjudicado. Es artístico. No, si no se vio perjudicado hasta ahora. Te vamos a cuidar. Muy bien, y después vamos a tener uno con Patricia Fierro para los hombres que escuchan segunda vez. Ese sí, ese confirmado. Y si Almonía se la juega, no se la juega. Hay que hacer 3 millones de 100 mil más o menos, porque si no. No. Bueno, yo ahí al lado de Patricia Fierro no tengo nada que hacer. No, pero... vos sí, Sofía. No, vos. Yo tampoco. Bueno, Sofía, muchas gracias por participar. No, muchas gracias. ¿Dijo de Pablo, que pasen ya? Bien. ¿Dijo de Pablo? Hola. Hola. ¿Dijiste de Pablo ya? No, de Pablo no dije, no me dejaste. Pues falta Pablo, Mariano. ¿Viste que necesitas orden, así juicio? Perdón, perdón, perdón. Bueno, a ver, ¿de Pablo de qué? Y a Pablo me gustaría verlo de médico, de sí, doctor. Sí, yo también coincido. ¿Y Mariano? Y, bueno, Mariano... A mí Mariano... Periodista, ¿no? No, de cowboy. Cowboy. Yo a Mariano lo vería también, como tiene ese aspecto así medio dulzón, medio juguetón, me gustaría verlo en un papel más rudo. De cabo, por eso, gente, pero cowboy es ese. Vos implicás con el lazo y todo eso, así. Claro, como claro. Es, que fuma, ¿no? Como sí, pasa que le va a pasar, a Mariano le va a pasar eso. Ya que le cuesta poco comerse la galletita, lo vestí de cowboy. Piensa en Secreto de la Montaña y se nos tira de cabeza. Bueno, pero ¿por qué? No, todo bien. Sí. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Sofía. No, muchas gracias a ustedes. Que pasen bien. Bueno, chao. Muy bien. Ya, chao. ¿Sabes con qué lo que más sueñan las mujeres? Es con la idea de mantener relaciones sexuales con militares, porque ellos representan mucho el poder. Con bomberos. O sea, todo con aquello con uniformados. El uniforme da mucha sensación de poder, de orden. ¿Mm? Por ejemplo, también algunos casos. Pilotos de avión. ¿Por qué no? Un hombre disfrazado azafata. De mister... Hay un video de Britney Spears que está de azafata. Apa la la. Claro, apa la la. Por ejemplo, igual el que mejor de... Perdón, de sí. Britney Spears. Es el de colegiala. No. El que hace Slay. No, Slay for Slay for You. Con cueros y en un ring. ¿A ti, Armo, te excita un hombre, por ejemplo, vestido de Mr. Músculo? No. A mí me gustan los doctores. Yo ya sigo insistiendo. Y ya, ¿viste que dijo claro, Pablo? Insistió en pelufo. A veces la Pablo que le gustan los doctores y el que eligió para que se empezara a doctor fue él, ¿eh? Mira qué alegría que tiene la polla. Le voy a avisar. Mira qué alegría que tiene la polla. República FA Paranque 5 y 10. Y las mujeres. Por ejemplo, los hombres que eligen papeles femeninos como objetos de las fantasías, por ejemplo, porque ellos tienden a necesitar introducir la variedad de sus fantasías eróticas. Por eso hay más variedad. Vieron que a veces son como muchos los roles que se comparten, pero es más fácil para un hombre pensar en una colegiala que en una mujer pensar en un profesor. Lo que pasa es que también debe haber un compromiso de los dos, porque es un poco, por lo menos para mí, para su rollo, esa cosa de disfrazarse tiene como un poquito de vergüencita. Si la otra no te sigue el juego al toque, que, no, pero igual creo imagínate que... Imagínate que te ha... Ir a comprar, aparte, por eso yo le pregunté. Peluche es capaz de hacerme entrar y cuando entre disfrazado así me sos un boludo. Ah, que se digo, hombre, anda a pagar el diseño. Sacate eso. Y después como no, pero bueno, pero eso es parte del juego, digo, se puede ir también caldeando el ambiente, digo, como preparándolo, digo, diciéndole bueno, no sé, jugando con el personaje y con lo que va a pasar en la noche, supuestamente. A los efectos del juego, creo que el intercambio hombre-mujer es o doctor paciente o no, yo lo que o profesor. No, por eso. No metes una el bombero qué hace, que No, lo que la primera era colegiala con alumno, ¿no? Digamos, colegiala con profesor, perdón. Después estaba enfermera con paciente. Porque la enfermera también, como yo estoy ahora, tiene todo como... No me hagas mostrar, mirá, no. ¿Te señalas? La verdad, te señalas. Se señala y mirá. Y como la, tiene la connotación, ¿no? Del manejo del cuerpo. No, el manejo del cuerpo. No está apretado en la parte de la cola. Se nota que tenés ropa interior... Diminuta. ¿Me equivoco? Sí, no, lo que pasa es que me quedó chico porque la verdad que estuve comiendo bastante, entonces engordé. Y engordo todo de abajo. Qué terrible. Ah, no. Qué terrible. Qué lástima. Gracias. Qué feo, ¿no? El pisero se pone un mameluco blanco y ya está. El pisero, sí. Bueno, entonces, por ejemplo, con la enfermera... No, por ejemplo, ¿cuál es la pareja del bombero? Porque... No, bueno, pero con la enfermera, por ejemplo, podemos jugar al paciente, ¿no? Que está enfermo y que la enfermera lo cuida. El bombero, una quemada, por ejemplo. Le hace un maldazo de nada. Acá... Acá proponen a Mariano disfrazado de burocracia, lleno de trabas. Y después está el de la mujer policía, también, que se puede jugar con el tema del, bueno, del que se portó mal, del reo, del preso. Y después también están las ejecutivas. Las ejecutivas también les gustan mucho a los hombres, ¿no? Sí. Pero ejecutiva tipo jefa, ¿no? Tipo ejecutiva... Y el cadete. ¿Cómo era la película? Demi Moore en Acoso Sexual, acoso con sexual. Michael Douglas. Este, sí, también. Y también las psicólogas también despiertan bastante... de fantasías, bueno. ¿No? Porque se juega como con ese lado todo intelectual y de distante. Armonía que ustedes, sexóloga y psicóloga. Todo. Y también la contracara, por ejemplo, de la mujer ejecutiva podría ser, bueno, el empleado, en el caso de la psicóloga, el paciente, ¿no? Aparte también se juega mucho como que es como que más distante, se ve un perfil más frigia, como con el pelo recogido, los lentes. ¿Sabes lo que a mí me encanta, de verdad, todo lo que sea juego previo? Eso parece que lo que sea laburar la cabeza me parece que tiene fuerza. Ahora, cuando termina el acto, ¿no? Y ves que está disfrazado de bombero, ¿no? Sí, anda, andate al baño. Por una cosa se la frega con la cabeza. Andate al baño. Después te cambiás, por favor, claro. Y ahora vestido de bombero, ¿viste? Claro. Con la sal de progreso. Un short y unas medias hasta la rodilla. Hola, ¿quién habla? Me parece que me fui. Sí, habla Silvia de la gente. Hola, Silvia. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo estás, Armo? Bien, bárbaro, por suerte. Yo te quería contar que, bueno, estábamos acá con Noelia nuevamente. Perdón, ustedes son las lesbianas, ¿verdad? Claro que sí. Y que, bueno, tampoco podíamos aportar mucho, ¿no? Porque los hombres disfrazados mucho no nos interesan. Pero mujer con mujer, por ejemplo. ¿De qué ustedes se han disfrazado, ustedes? De Wonder Woman, de Mujer Maravilla. Sí, ese nos encanta, pero está medio trillado. Pero ahora estamos más en la onda tipo vedette, está tan de moda ese tema, con las boas, ¿viste? Las plumas y todo eso. La pasamos precioso, la verdad. ¿Conchero? Conchero, sin duda, nunca puede faltar el conchero. Y bueno, tenemos varios disfrazitos. ¿Y no tienen, perdóname, no tienen fotos de eso, no? Y bueno, pero eso tratamos de tenerlo solo para nosotras. Armonía alguna le habremos mostrado. Sí, porque recordemos que son pacientes. Son pacientes, ¿verdad? Sí, algunas vi, como parte del material clínico. ¿Y en vivo nunca las viste disfrazadas? No, me interesa verlas en vivo disfrazadas. ¿Y de qué se disfrazan? Aparte de ver. No, en verdad ahora más con Noelia estamos en un break, entonces lo que tratamos de hacer para nuestros encuentros es, no sé, tratar de motivarnos, y bueno, estamos usando pila el tema de los disfraces. También a veces, bueno, a Noelia le gusta mucho disfrazarse de hombre. Pero sí, se pone strap on dildo. Sí, y el bombero, debo confesar que es su preferido. El bombero. Bueno, muchas gracias. Gracias. Te adoro, y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Te mando un beso grande. Sí, tengo varias, ¿eh? Soy guardavidas y a mi mujer le gusta jugar a la bañista imprudente. Una mina con los ojos pintados de negro, ni en el trajín de la batalla que se le vaya corriendo la pintura entre el sudor y las lágrimas. ¿Soy muy enfermo? Pregunta. Nunca se me había ocurrido, pero la verdad que es bastante interesante, ¿no? ¿Viste que hay hombres que disfrazan a sus mujeres con la ropa de su tradicional adversario en el fútbol? Acá hay uno que dice, me gustaría vestirla con el equipo de Nacional y decirle, ahora da la vuelta, dice, campeona, dice el micrero. Rafa, también el tema de las mucamas, a algunos les resulta bastante interesante, ¿no? La mucamita francesa, el típico... Sí, vestidito. Sí, uniforme negrito, como con blanquito, y bueno, eso tiene también como parte lo excitante. Mucho con el poder, ¿viste? Y la sumisión, claro, ahí es la sumisión, también es excitante, las posiciones para limpiar. Voy a hacer una ronda de preguntas acá, porque... En cualquiera de casi todos estos juegos hay uno que tiene un papel que es dominante y dominado, ¿no? Claro. En casi todos los juegos. ¿Qué prefiere Armonía? ¿Qué prefiere Rafa? ¿Qué prefiere? ¿Ser en este caso el mecánico y ella la mujer de dinero que viene a arreglar el auto? ¿O ser el patrón de la casa y ella la mucama? ¿O el bombero y ella la que más? El bombero no, nadie me supo decir con quién el bombero todavía, es bastante excitante, primero porque... No los bomberos acá, no, pero los bomberos en otros países. ¿Qué pasa? Bueno, no, pero es la realidad. Bueno, los bomberos uruguayos están muy bien. No, nunca he visto ninguno buen mozo, pero en otros lados los bomberos, digamos, tienen muy buen físico, muy buen entrenamiento y tienen también toda esa parte de príncipe azul que viene a rescatar a la, ah, ¿no? A la doncella, tiene esa connotación, ¿no? Y la manguera, ¿no? No, no se llama la manguera. Es el bombero que viene a apagar el fuego. Ah, nomás. La tiene clarísima. Estamos durmiendo tanto, Jorge. ¿Sabes cómo va y viene? Nosotros estamos despertando recién. Que preguntaba a saber cuál era el que claro, ¿cuál te gustaba vos? ¿Más dominante, más dominante? O sea, ¿vestirme yo o vestir a mi pareja? ¿En qué rol te pondría? Yo creo que prefiero, por ejemplo, en este caso, ser el alumno y no el profesor, o el mecánico, la mujer que viene un poco. Claro, vos estás más que estar en el rol de dominante, ¿no? O también, la verdad que o sea, sí, bien. Yo pido el cambio. En la mitad del partido pido el cambio. Sí, después me acaba. Sí, después hago como que me ascendieron. En nuestro caso, con ahora saqué, no te arreglo nada el auto, lo voy a romper. Les decía que en nuestro caso, seguramente con Armo, prefiramos tener roles dominantes. Pero ustedes son de personalidad más fuerte que nosotros. Bueno, no se puede hacer, pero, por ejemplo, yo disfrazarme de basurero y mi pareja, por ejemplo, que se disfrace de Arana, por ejemplo, o de Mabel Lolo. Por su defecto, de Mabel Lolo, mejor. Sí, él, por ejemplo, de Geisha. Hacer como juegos en que yo sea el cliente. A mí me gusta mucho la relación con prostituta ficcionada. Porque es terminar y pagar. Y tirarle el dinero con y parate y andate. Eso con Armo lo hacíamos en mi oficina. También voy a otras que no son tan comunes, pero que sin embargo también son interesantes. Por ejemplo, Caperucita Roja y el lobo. No, y el lobo feroz que se la quiere comer, por ejemplo. La indie. Sí. No, la gente está mandando fotos de Jorge. De pelo largo. Para. Sí, ahí es como bombero. Pará que acá tenemos Jorge una, bombero. Una Rafa había por ahí. Había una mía de. Rafa Scao, esta está genial. Mira qué lindo que estoy ahí. Qué lindo muy parecido al de ahora, pero este es verde. Sí, perdón, Armonía, te interrumpí. También ¿sí? El tema, a muchos hombres les resulta interesante el tema de la indiecita, por ejemplo, ¿no? Ese look. Ah, Pocahontas. Pocahontas, qué ¿no? bien eso. Claro, yo hice uno con ella. Era, mi amiga era india y yo era Rivera. Ah, so. Exterminaba, digamos. Uh-huh. Era una charrúa. 628-9626, si quiere algún testimonio más, hay varios que están llegando por correo, aparte de estas fotos que veíamos. Te amo, Armonía, dice este mensaje. Sí, sí, hay mucha gente que la ama. ¿De qué te gusta disfrazarte más a vos, Armonía? A mí de colegiala. De colegiala. Mm. Y hay uno que manda varias colegialas. También está muy bien. Lo que es importante es, ¿no? que en este juego, digamos, de roles, como que la mujer no tiene que sentirse cohibida ni por unos kilitos de más, ni por celulitis, ni nada. Como que tiene que disfrutarlo. Y nada, y jugar a lo que es, y no, a ninguna de las mujeres comunes nos va a quedar espectacular, o sea, un disfraz como armonía, a una modelo. No seas humilde. No seas humilde. No, armonía. Pero es la realidad. No. ¿Cómo me queda a mí el de Boy Scout? No, divino. ¿Y a vos te va a quedar el de enfermerita? A vos te queda. Bueno, cosa pero bueno, es como, es jugar con eso, ¿no? A veces se ve, por ejemplo, qué sé yo, vemos a las modelos y no nos va a quedar así, pero bueno, forma parte de la de la creatividad y desde cualquier cosa de cierto esposo. Mirá que vos tampoco sos Brad Pitt, decía tu esposo. Claro, no, y a las mujeres que no tuve mucho tiempo de decirlo, les encantan, por ejemplo, los doctores también por el manejo del cuerpo, ¿no? Y bueno, y el examen físico también. Y los instrumentos. Los ¿no? instrumentos. Ah, bien, por ejemplo, dice, ay, doctor, ¿qué me pasa? No, yo te dice, mire, me duele acá y se toca los senos. Y dice, claro. Ah, mira, yo soy oculista, le dice. Sí, la de. Ah, no, mirá, yo soy oculista. Consultorio al lado. Eso te lo puede hacer María. La mina se rechupa y dice, vos pasame más creíble, le dice María. También los policías y los militares, por todo el tema de la autoridad y el poder. Sí, yo los militares creo que últimamente acá capaz que... No, bueno, pero digamos... No, la veo, por ejemplo, a Lucía Topolaje pidiéndole al Pepe claro. que se disfrace de militar, por ejemplo. No, bueno, no, claro, eso depende de cada uno. Capaz que sí, a nivel de fantasía, en la fantasía está sí, todo... No, ¿viste que no vale? La, digamos, tocaya de la novia de nuestra compañera Ingrid Entancur tuvo relaciones con... Bueno, está el síndrome de Estocolmo, con ¿no? el guerrillero. Claro. Sí. O sea que finalmente en la cabeza del secuestrado... termina como la perversión comiendo de bueno. Sí, pero eso es porque se da como un proceso mucho como tiempo, de enamoramiento y de como un no, vínculo, imagina, ¿verdad? Mira muy sola ahí también, ¿no? Claro. Sí, hay sí. Una última llamada. Una última llamada. Hola. Hola. ¿Quién habla? Javier, te escuchamos. Me imagino ahora escuchando a Armonía, que le gustan los doctores y que a ella le gusta disfrazarse de colegiala, le daré una oportunidad. Ella de colegiala y yo de compañerito de ella. ¿Cuánto hay? Ah, ¿cómo cuánto hay? No. Claro, que hable conmigo. Y después yo, doctor, porque todo el mundo piensa armonía, sexóloga, es la genio de todo. Pero yo la desafiaría a ella. ¡Opa! ¡Opa! ¿A qué? Yo recuerdo que esto pasó hace mucho tiempo. Renato Gaullo desafió a Madonna a tener sexo mano a mano en el Maracaná, en una cama con el estadio lleno. 100.000 personas. 100.000 personas. No, no. ¿Vos querés desafiarla al Paladino, por ejemplo, a Armonía? No, no. Iba a tirar, pero después que ella diga, a ver si es tan sexóloga como... Opa, porque hablar en la radio todo el mundo puede hablar porque nadie lo ve. ¿Sabe que usted se tiene...? ¿Cómo es tu nombre? Perdóname, vuelta. Javier. ¿Edad? 28 años. Por lo que veo, un tipo sexualmente muy activo. Sí, se podría decir. Por ejemplo, en una noche, ¿cuántas veces hiciste gozar como... ¿Cuál fue la vez que más veces hiciste gozar a una chica, por ejemplo? Y 3, pero eso no se puede decir nunca. Bueno, medio pelo, ¿no? Claro, pero no se puede decir nunca porque vio que las mujeres a veces mienten. Sí, o sea, capaz que menos. Claro, o a veces más. Está notable, entonces, ¿no? Quedó como loca Armonía. O a veces más porque después una nunca quieren decir la verdad. Claro, bueno, pero el desafío, ¿cuál es? Básicamente, ¿cuál es? No, no, a ver, ¿quién es mejor? ¿Si la colegiala o el doctor? A ver. ¡Oba! Sí, pero igual, no, o sea, el objetivo no es ganar, sino dar placer al otro. O sea, se ganan los dos. Pero ¿quién da más placer? Bueno. Sí, pero no es más placer, es dar placer, que es importante. Importa, claro. Siempre tiene una respuesta. ¿Y por qué es la sexóloga? Es Armonía, claro. Por eso estás en la pelota. Siempre esquivando, siempre esquivando la corner. Te tenemos que dejar, maestro, un abrazo grande. Un abrazo. Chao, gracias. Sí, para redondear que nos vamos porque se viene República Farm. Y bueno, nada, eso, que las mujeres, que el martes que vienen los cuenten, a ver si se disfrazaron, si practicaron este juego de roles, y que sigan enviando a ver de qué los quieren ver disfrazados, porque yo me muero por ver esa foto. Armo, hoy vamos a jugar, yo me disfrazo de mimo. ¿Y yo? Y tú de Marcel Marceau. De Wonder Woman. De Mujer Maravilla. Bueno, perfecto. Le gusta el de Mujer Maravilla, ¿no? ¿Sabes que venía bien como para que metiera un remate ahí? Nos íbamos el que todo tenía todo un remate. Pero que se olvidó. Pintate la cara de blanco y hacete mover por un mimo, tal vez. Era la presión. ¿No sabes que en el juego de PlayStation, viste, en un partido el relator es argentino? Y en un momento dice, se viene, agarrate Catalina, como la murga uruguaya. Te juro. Segunda pelota, otra gran mentira. Los pasados minutos fueron una presentación de Yerba Canarias. Sabemos que en estos momentos vos valorás el consejo de un especialista. Por eso, te recomendamos eliminar gérmenes, virus y bacterias en un solo paso. Sif Baño con Lavandina te asegura la máxima limpieza para tu casa y te ayudan a eliminar lo que pueda afectar a la salud de tu familia. Sif con Lavandina. Limpieza y desinfección en un solo paso. Disfruta Playa del Carmen a un precio increíble. Planet Travel y Copa Vacations te lo hacen posible. Pasaje aéreo de Copa Airlines con traslados de entrada y salida. 5 noches en el Hotel Occidental Alegro Playa Car 4 estrellas. Con todo incluido, $975 por persona en base doble. Con Visa BBVA, 12 cuotas sin recargo. Salidas hasta el 4 de agosto. Consulta a tu agente de viajes y regálate las vacaciones. No incluye tasas ni impuestos. Más detalles visita www.planettravel.com. Y acá era el rincón secreto de una princesa que todos los días se sentaba a esperar a que volviera el príncipe y miraba por ese agujerito hasta que un día lo vio venir en su caballo desde lejos. Casas llenas de historias. El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente te invita a participar de su programa 2009 para la compra de vivienda usada. Inscribite a partir del 6 de julio por el 0800 Hogar 46427 o informate en www.bodma.gov.uy, porque la primera casa es la que más cuesta. Cuando la palabra diario se transforma en diario, es un claro síntoma de resfrío. Así que apenas te sientes a leer el diario, toma aspirina C, que termina con el resfrío y previene la gripe. Aspirina C de Bayer. Si es Bayer, es bueno. En invierno tu casa te protege. Hacele un mimo. Aprovecha esta super oferta de Castro. Baño completo. Losa sanitaria, cerámica y grifería, $6,990. Hay un Castro cerca de tu casa. Pasá o llama al 511-5575. Castro, cerámicas y equipamientos. El problema de la osteoporosis es que puede afectar a una de cada 3 mujeres en Uruguay. Lo bueno es que detectada a tiempo puede ser tratada con éxito. Comunicate al 0800-6736, hacete el test de riesgo de osteoporosis y consulta con tu médico. Programa de apoyo al tratamiento de la osteoporosis del Laboratorio Roche. Apoya Sociedad Uruguaya de Reumatología. Uno de cada tres uruguayos tiene colesterol alto y puede no saberlo. Cambiar esta realidad es posible. Depende de vos. El ejercicio físico, una dieta rica en frutas y verduras y el consumo diario de un vaso de Vital Más Low Col te ayudarán a reducir los niveles de colesterol. Vital Más Low Col de Conaprole, el primer yogur que reduce el colesterol, recomendado por la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Confesiones que merecen ser compartidas. La historia del siglo XX contada por una mujer en su viaje de Ucrania a Miami Beach. Estela Medina protagoniza Rose en Sala Teatro Movie Center. Dirección Mario Morgan. Por informes y venta de entradas en Boletería del Teatro o al 225-11. Estreno 31 de julio, 12 únicas funciones. Viernes y sábados, 21:30. Domingos, 20 horas. Rose, de Martin Sherman, en Sala Teatro Movie Center. Todos los domingos con tu OCA, la entrada a mitad de precio más metros. Los cartuchos, toners y cintas de Max Color tienen tanta tinta que podés sacar más copias por un precio más bajo y sin afectar la calidad de impresión. Distribuye Pimecor por el 900-6001. Max Color. De los compatibles, el más original. Estás escuchando Segunda Pelota. Hola tía, soy yo, ¿cómo estás? Ay Nachito, tanto tiempo, ¿cómo andás mijito? Bien tía, bien. ¿Y seguís de novio con Marianita? Cumplimos 4 años tía, bueno, justo te estaba llamando porque con Mariana queremos irnos a vivir juntos, ¿viste? ¡Ah, pero qué bárbaro! Sí, bueno, y quería saber si vos nos podías salir de garantía. ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Hola. ¿Buscás garantía de alquiler? Para no molestar a familiares y amigos, llámanos al 409-5959. Anda, somos tu garantía. ¿Vos sabés que en el juego de PlayStation, viste, en un partido del relator es argentino? Y en un momento dice, se viene, agarrate Catalina, como la murga uruguaya. Te juro, te juro. Segunda pelota, otra gran mentira. Hip hop reggae in a dance all star. Hip hop reggae in a dance all star. Hip hop reggae in a dance. Estás medio vivo, ¿no? Por la prop, no, no fui, lo deben sacado de, no sé, realmente juntan las palabras y juntan, es el pelo, es un genio de la No es, no es momento que tenemos visita. Estas cosas, cuando hay visita, los problemas los arreglamos otro momento. Ah, pero me hace calentar, la verdad me hace calentar. ¿Qué querés que te diga? Dios, ¿cómo andan, muchachos? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Estamos con la gente de República, AFAP, como todos los martes, para evacuar algunas dudas. Por ejemplo, yo tenía 1000 dudas. Ahora yo la primera duda que tengo es cómo hacen para encarar este espacio después de Armonía. Sí, ya lo hablamos. Es una buena pregunta, no es fácil, te digo. Hay que hacer casi la cuenta. Venimos disfrazados. Bien, no estaría mal, ¿eh? No estaría Estuvimos mal. Pensando qué nos podíamos poner, pero bueno, al final... Estuvieron bien, me dice él, de mecánico, y ella de secretaria. Sí, sí, sí. Ella es vendedora de República FAP, está disfrazada. Disfrazada de vendedora. Bueno, porque ahora lo que estaba hablando, por ejemplo, que... yo, por ejemplo, tengo un unipersonal, ¿no? Sí, yo también. Y eso cambia un poco la jugada, ¿no? Es importante, sí, realmente estar en una FAP. ¿Hay diferencias con el que no es unipersonal? Mirá, es una duda que a mí me tenía, que de repente le puede servir a varios que están escuchando el programa, ¿no? Claro. En el caso de ustedes dos está muy bien el caso, porque los dos están en la misma situación, o sea, aportan por un ficto, o sea, aportan por un unipersonal, y uno está afiliado y el otro no. Eso significa que Rafa tiene un ahorro en la FAP en la que está, porque tuvo unos cuantos años desde que se afilió hasta ahora aportando, y vos, Jorge, no tenés ese ahorro. Vos lo vas a empezar a tener a partir que te afilies. Eso ya, lisa y llanamente implica que Rafael va a tener una mejor jubilación que vos, porque de acá a que llegue a confirmar causal va a poder ese dinero multiplicarse, y cuando llegue a confirmar causal jubilatoria se va a jubilar con más. Pero ya el martes te vamos a afiliar, así que bien, por otro lado, igual no te preocupes, porque la situación tuya la comparten muchísimos trabajadores que están en la misma situación, que piensan por algún motivo que ya están afiliados a una FAP, recuerdan haber firmado algo hace años, pero nos encontramos mucha gente que me dice, pa, yo creo que firmé algo o me visitaron, no estoy seguro. Es lo que yo tenía entendido como que si no te afiliabas, te afiliaron. Es una de las ideas justamente que más se da. Hay gente que... Y no es así. Se quedaron con la idea, claro, porque hay un tope. A mí me van a, en algún lado me van a poner, yo qué sé, calculo que... Mira, hay muchos mitos con respecto a las... Pero bueno, aclararlo esto, porque yo, te juro, estaba convencido que... Yo tenía entendido que al principio, cuando surgió todo esto, si vos no te afiliabas a uno, me quedabas con una bolsa y después se repartía. No. Yo creía también, ¿eh? No, de hecho, hay más de un 90% de afiliados que son voluntarios. O sea, hay gente que se afilió y un porcentaje menor es la gente que fue obligada a afiliarse. Bueno, a mí me cayó un día a mi casa, de la nada, un tipo que me tocó timbre, me dijo, ¿trabajás? Sí. ¿Tenés AFAP? Pah, la verdad, no sé, debo tener solo, pensé, le contesté lo mismo que el pibe. ¿Querés hacerte de una...? Sí, yo qué sé, ¿qué me da? No, yo te soluciono todo, vení, firmá acá. Rafa, vos también, vos te venden en el cable y todo. Comprás libros, colaborás con los testigos. Todo, no importa nada. Justo uno de los mitos, por decirlo de alguna forma, que hay en la calle es que, si no me afilio a ninguna FAP, me van a afiliar de oficio. Y mucha gente piensa que incluso lo van a poner en República, FAP. No, si vos trabajás, estás aportando al Banco de Previsión Social, no elegís una FAP y superás un tope que actualmente es 19.805 pesos nominales, ahí mismo Banco de Previsión Social puede asignarte una FAP. Te ponen en cualquiera de las cuatro que hay al día de hoy. Si vos estás por debajo de ese tope, sos tú mismo el que tiene que pedir un asesor, buscar información, hacer preguntas justamente para ver si le conviene afiliarse según la edad que tenga, y obviamente puede pedir un cálculo jubilatorio, llamar a un asesor para... Claro, en el caso de ustedes, al aportar por una unipersonal, obviamente están aportando por menos de ese ingreso, de esos 19.000 pesos a valores de hoy. Entonces, al aportar por menos, dicen, no están obligados. Por eso que Rafael voluntariamente se afilió y vos voluntariamente te vamos a afiliar. Por ejemplo, para no hablar de mi caso en particular, pero otra persona tiene una personal, para ganar más jubilación tiene que aportar más a partir de que es de República FAP, en este caso. Lo ideal es que las personas realmente aporten por lo que ganan. ¿Sí? O sea... todos podemos hacer eso de aportar menos porque en realidad obtenemos el dinero ahora y es totalmente válido porque la gente usa estrategias para vivir, pero tiene que pensar que en un futuro, cuando no va a poder trabajar... ¿Y cuándo tengo que empezar a pensar en ello? Siempre. ¿Ya? Desde ya. Es una diferente filosofía. ¿Pero qué pasa si yo no pienso? Claro, te pregunto, ¿verdad? Si yo no pienso en eso ahora... Y cuando falten 10 años para jubilarme, empiezo a pensar... Una de las posibilidades... Cuando falten 10 años para jubilarme, voy a estar viendo bajo un puente, pero... una de las posibilidades que te da el nuevo sistema es que hagas aportes voluntarios. O sea, más allá de lo que vos aportás obligatoriamente, por aporte obligatorio en la unipersonal que tenés, vos en la FAP en la que estás puedes hacer un aporte voluntario. Que lo puedes hacer con la frecuencia que quieras y cuando quieras. Lo puedes hacer en el último periodo de tu actividad laboral para reforzar ese ahorro y obtener una mejor jubilación. ¿De ese aporte voluntario toda la plata va para mí? Sí, claro. Sí. ¿Entera? Entera. O sea, es lo mismo entonces que yo ponerle junto 10.000 pesos, por decirte una cosa así, y le digo, señora de República FAP, les voy a dar 10.000 pesos para que ustedes me lo devuelvan cuando yo me jubile. A que lo pongan en un banco y lo saco cuando me jubile. Exactamente. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es una diferente filosofía, justamente lo que decíamos con Sandra, con respecto a lo que era 20, 30 años atrás. Me voy a preocupar en los últimos años, veo cómo arreglo con mi patrón para... suba a aportar y en los últimos meses, bueno, los últimos años le digo que me suba el sueldo para de esa forma reforzar mi cálculo jubilatorio. Acá estamos hablando de un sistema que te da la oportunidad de preocuparte por tu jubilación cuando recién empezás a trabajar, de empezar el ahorro si querés el mismo mes cuando ya estás trabajando, porque de esa forma vas a tener el máximo posible de jubilación. Pero justamente, como es una nueva filosofía, a veces hay que trabajar bastante con la gente para que se den cuenta. Lo mismo pasa con los estados de cuenta. Llega un estado de cuenta que te dice si tu empresa está aportando, si está al día, cuánto dinero tenés. Pero tenés que abrirlo, tenés que leerlo, tenés que preocuparte de que las direcciones estén al día para que te llegue toda la información. Todo eso, bueno, es lo que nosotros tratamos de hacer cuando los informamos desde acá. Y nadie es ajeno a que las realidades son muy variadas y la gente hace lo que puede. Y muchas veces, frente a la opción de aportar menos y ganar más líquido, obviamente toma esa estrategia de vida. Pero eso hay que tener claro que tiene, o sea, que implica cosas en el futuro y que tiene una implicancia importante cuando estamos más vulnerables, ¿no? O sea, cuando no podemos trabajar. Entonces, bueno, ¿qué es lo ideal? Que la persona realmente aporte por lo que gana. ¿Para los patrones es un beneficio declarar que ganas menos de lo que ganas? O sea, nunca es un beneficio, como decía Sandra, declarar menos de lo que realmente ganas. Como ella decía, cada uno está en sus posibilidades. Pero lo ideal es justamente, cuanto más estoy aportando, mejor obviamente va a ser mi cálculo jubilatorio, tanto desde el ahorro de la FAP como desde los cálculos del Banco de Previsión Social. Pero sí, te entiendo lo que comentas, Rafa, y sí, o sea, es más económico subdeclarar que declarar lo que realmente la persona gana. El tema es que a veces los trabajadores no estamos en la postura de exigir que realmente se haga un aporte correcto. El tema por lo menos es tener claro que si no lo hacemos, eso va a repercutir en nuestra jubilación futura. Entonces, bueno, de la manera que podamos y a través de las dinámicas que tengamos dentro de nuestro trabajo, poder presionar para que se aporte realmente por lo que se gana, ¿no? Bien, yo te digo, leo tal cual viene, capaz que porque son mensajes que llegaron después del otro día. Dice, soy dueño de una empresa SRL y aporto ficto... ¿Ficto está bien dicho? Sí. Al BPS desde el año 2000. ¿Me conviene estar en una FAP? Pregunta Nico, que aparte dice gracias de antemano. Bueno, Nico obviamente es una persona joven, por lo que vemos aquí, y el estar aportando como dueño de una empresa, aportando como SRL, es un aporte ficto, que es parecido al caso de mucha gente, al caso unipersonal, y en ese caso obviamente le conviene estar en una FAP, incluso puede comunicarse con nosotros al 0800-2888 o a servicios@rafap.com.uy para que se le haga un cálculo jubilatorio y que él vea realmente la diferencia que va a tener entre su jubilación afiliado a una FAP o su jubilación, obviamente, solo aportando al Banco de Previsión Social. Pero desde ya le decimos que le sirve. Tengo una acá que dice, mi pareja aportó a República FAP un año. Luego, hace 10 años, aporta a la caja policial. ¿Qué pasa con esos pocos pesos del año en el que aportó a República FAP? Supongo que será la pregunta de Javier. Bien. ¿Entendiste cómo es? Sí, sí, sí. El tema es así. Si no son años simultáneos, suman los años de las diferentes cajas para configurar causal jubilatoria. Haya aportado años a Industria y Comercio, por ejemplo, aportando a República FAP, o después a la caja policial. Cuando va a jubilarse por la caja por la que termina su actividad y de acuerdo a los requisitos que esa caja pida, va a poder sumar esos años de diferentes cajas. Haya trabajado la cantidad de años que haya trabajado en la caja policial o en Industria y Comercio o en civil o en la caja que sea. Mira, justo otro oyente dice, si trabajás como militar, ¿tenés AFAP o no se puede? Porque se tiene que apuntar gracias a daño. Claro, en realidad esas son cajas paraestatales, ¿sí? Que son, por ejemplo, la militar, la policial. Esas cajas no aportan a las administradoras de fondo de ahorro previsional. Esas cajas tienen una jubilación propia de cada una de esas cajas. Sí. Exacto, tienen su propia lógica, sus causales jubilatorias. En realidad, a una FAP se puede afiliar una persona que aporte a BPS, ¿no? O sea, que esté amparado por el régimen de BPS, sea Industria y Comercio, civil, rural, doméstico y otras cajas. Tenemos, sí, muchos casos de militares retirados, por ejemplo, gente que ya tiene su jubilación, pero que por algún motivo abre una empresa justamente aportando Banco de Previsión Social o trabajan justamente en régimen subordinado y eligen afiliarse a una FAP por la simple razón de que de esa forma van a tener una jubilación por el tramo de la FAP cuando tengan 65 años, que es algo muy beneficioso para ellos. Muy bien, muchachos, ¿te queda alguna? Dejamos para el martes que viene. Dejamos para el martes que viene. Guardatela, guardatela, porque se nos va a la hora, se viene de Bocati y después se muy viene bien. A la muy bien. Muchas gracias por venir. Hasta el martes. ¿Tango? Porque ella es gran, ¿viste lo de los culturales? Sí, no, canto, tango. No. Baila tango. Baila. Cantar canta, cantar canta. Pero... cantar tiene que cantar. A ver, bailé. Se cantó, con el compañero de la mandó. Fui a dos clases de tango, o sea, si decimos que bailo tango, sería un atrevimiento. Pero tirá un tango y Sandra se va a ir cantando un tango, No, lo mataste al negro. ¿Tenés ahí? Claro, encontré un tango, Pero cantás algo de tango, cantás algo de tango. No canta. ¿Tenés vos de Adriana Varela? Sí. No, me estás matando. ¿Vos de Adriana Varela? Te practicás para la semana que viene. Bueno, dale, canta un tango, está bien. ¿Te cantás un tango? Sí, por vos, Piñé, solo por vos. Nos vamos, gracias. Hasta la próxima. Chao, Rafa, que pase. Chao. Se viene de Bocati, después abre palabra. ¿Con quién? No sabemos. Con gente muy importante. Ya se van a tener. Por ejemplo, Gustavo Rey. Oye, hay que hacer un gran programa. Perdóname una cosa, bueno, pues, siempre hay que hacer un gran programa. Lógico. El listón está alto. No soy bueno para pegar. El tipo ganó 240 pesos y dijo, ahora jugamos con la mía. ¿Y eso sabes de qué es? De alguien que es amigo de sus amigos. Es porque si Pablo Fabregat hubiera ganado los 240 pesos. Cobraba y la pancaba. Porque él me hizo debutar a mí en las líneas de contratista. A lo mejor fue mi primer pase, yo lo pude ver en el exterior. ¿Vos sos contratista, Rafa Polar? No, el único pase que metí fue en Delhi y fue un fracaso. Y esta canción... para mí la mejor. Es genial. Igual que Alejandro pateando parece Pelé. Fue la mejor patada que di. Te queremos ver, campeón. La segunda pelota te di. Doris de Valle. Ahora tiene otra. Oh, qué lindos temas de nivel que hemos tratado en este arranque. Sí. La C del fútbol uruguayo, sí, y la farándula de cabotaje de la Argentina. Sí, sí. En la segunda pelota te vi. Bueno, pero ahí está armonía. Y aparte vamos a hablar de roles. Le recomiendo. ¿Los patines de cuatro ruedas? No, no, esos son los Rolex. No, esos son los Rolex. Esos son los Rolex. Los roles. Yo hago un chiste. Pero pará, pudo haber sido un chiste, no lo fue. Fue mucho. No, no, pará, le creo que la... pudo haber sido como un chiste. No lo fue, le creo que la gente.